¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hoy, 4 de mayo. ¿Cómo le va? Hola, Nico. ¿Qué más? ¿Bien? Bien. ¿Cómo le ha ido? Pues, hombre, bien. Ahí preocupado por nuestro país, pero ¿qué hacemos? Sí, pues mirar cómo van avanzando las cosas a medida que el tiempo pasa, ¿no? Porque ya llevamos varios días en una situación caótica en el sentido de orden público. ¿Y mañana hoy, que hay otro paro? Sí, y hoy, hoy no va a haber programa de prevención y acción, porque el presidente ¿qué? Iván Duque, sí, hoy no va a haber, desde que comenzó la pandemia. ¿Qué? Como el programa institucional, claro. O sea, eso es como el metro que nunca paró en 110 años, nunca, y lleva un año con un stop por la noche y ya lo van a abrir, el metro de Nueva York. O sea, ¿hay que no hay un programa? Sí, no va a haber hoy programa de prevención y acción, que es el programa que va de 6 a 7 de la noche, generalmente por los canales nacionales, en donde el presidente Iván Duque habla sobre cómo está avanzando el Plan Nacional de Vacunación y sobre todo el asunto de la pandemia, porque pues ha convocado, y ya nos contaba Santiago Ángel en el avance, ha convocado un espacio para unir como a todas las instituciones, es decir, a los partidos políticos, a los ciudadanos, ha abierto ese espacio que un poco le recuerda a uno algo que planteó Duque en un comienzo de su gobierno, que fue la conversación nacional, que era una de los propósitos que él tenía como para tratar de mediar frente a posiciones diversas. Pues por eso, de acuerdo a eso, pues bueno, hoy no va a haber programa porque el presidente Duque está pendiente de ver cómo arma justamente ese espacio de conversación entre todos los sectores que hoy confluyen en una Colombia que parece un polvorín, ¿no? Pero hago una pregunta, yo sé que usted es un reacio a mis preguntas, pero él no debió hacer eso hace 3 años que se posicionó. Pues era un poco, a eso iba yo. No, pregunto yo, o sea, yo digo, o sea. Sí, un poquito tarde. ¿No fue un poco tarde? Yo. Claro, porque de alguna forma, y eso era lo que comentábamos al principio, pues uno de sus, de las maneras en las que él quería acercarse con diferentes sectores era a partir de algo que él propuso que se llamó la conversación nacional. ¿Recuerda usted en el año que 2019, en noviembre. Exacto, en noviembre. Después del paro del 21 de noviembre. Estamos en el 20. Exactamente, María Juliana, tal cual. En ese momento, cuando el país estaba en un momento difícil, se decretaron toques de queda en ciudades. En Bogotá se decretó toque de queda después de 40 años. Había inconformismo por parte de las centrales obreras, de los estudiantes, de una cantidad de sectores que hacen parte activa de la sociedad. Pues él propuso la conversación nacional, pero vino entonces la pandemia y todo terminó de cambiar un poco como el rumbo de las cosas. Esa conversación nacional se olvidó, pero hoy el presidente Duque ha decidido retomar un poco ese gen inicial de lo que significaba la conversación nacional. Vamos a ver cómo sale. Yo repito, un tris tarde, pero sí, pues yo no puedo hacer nada. No, estamos de acuerdo. El 7 de agosto cumple 3 años el presidente Duque. Exactamente, estamos de acuerdo. Bueno, ahí vamos. A mí lo que vamos a ver qué pasa. Importante es que él descanse de su programa un día. ¿Qué irán a pasar los canales hoy? Porque pues ellos nunca habían pasado nada. Pues a ver. RCN y Caracol, ¿qué pasarán? Yo creo que un capítulo de MacGyver. Yo creo que y otro capítulo RCN, de Manimal. No sé, no, porque La Rosa de Guadalupe ya no hace. Ya la he visto en el Canal 1, que era un programa. Ah, sí, pasó de canal. Sí. Exacto, no sabía. Era un programa muy chavo ya no sale. No, ellos tienen capítulos de Manimal. Tienen no, los tres RCN capítulos de Manimal. Tiene ahí material. Caracol, no sé si tú viste que era un programa de a esa hora, pues que pasaban a esa hora. Toca meter un refrito, ¿no? Como los temas. Algún congelador por ahí. Sí, hoy tenemos un. We have a great show tonight. Tenemos un gran programa hoy. Tengo unas notas de miedo. Tengo unos zarpazos de miedo y tengo unas historias de miedo. Y pues estoy bastante angustiado por los familiares nuestros y por todos los colombianos, porque la situación es muy complicada y no hay luz y no hay futuro. ¿Qué pasó con el dólar? No, el dólar está en su punto más alto, 3.828 pesos. creo que es el margen más alto de este año en cuanto a valor. Y en otros asuntos, porque también hay que hablar de que manifestaciones han superado ciertos límites hoy en Tocancipá, que es a 20, 25 kilómetros de Bogotá. Una ambulancia que estaba llevando a una mujer que iba a dar a luz fue detenida por algunos manifestantes que confunden claramente la manera de protestar con la manera de entorpecer, en este caso la patanería. El saldo fue muy trágico porque el bebé que la mujer estaba esperando falleció. No me diga. No, pero entonces, María Juliana, entonces ya estamos llegando a un punto en donde yo creo que todo el mundo se tiene que calmar y sentarse a pensar y a repensar qué es lo que pasa con este país. Hoy lo veo un poco más sereno, lo veo mucho más lógico. Hoy lo veo muy bien. ¿Y cuándo he perdido la lógica yo? Ayer. Ay, ¿cómo? No. Ayer lo vi más perdido que el hijo del Inver. Pero bueno, vamos a saludar oficialmente a los miembros del grupo. María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien, ¿y tú? Bien, mi amor. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Jaime, todo muy bien, gracias. Emilio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Yo voy bien, gracias. Bueno, el tema del día, mi apreciadísimo Nicolás Samper Camargo. Antes de eso le quiero contar que Estados Unidos también habló y apoyó la protesta, pero pacífica, y entiende que el gobierno debe sentarse y hacer esfuerzos frente a la situación actual a partir del diálogo político. Entonces también confluye hoy ese mensaje de los Estados Unidos a Colombia, que es bueno. Siéntense, arreglen las cosas, hagan esfuerzos todas las partes para que los asuntos que hoy nos tienen medio complicados tengan una solución, se destrabe esto. Bueno, el tema... ¿Usted se imagina? Qué pena, es que estoy hoy muy crítico. Sí. Que le dijeran a ese país, ¿saben a qué Estados Unidos le manda a decir que se sienten al diálogo? En un país un poquitico más totalitario, o sea, no tan pues, gringo. Rusia, imagínense en Rusia eso. No, Rusia, se la pongo en España, o sea, se la pongo en otros países, en Brasil. Siéntense y resuelvan, y separen estos señores, claro, que no están tan agringados, ¿no? Sí, no, exacto. No, más bien diciéndoles, no. No se metan en los asuntos internos de un país, ¿no? Claro. Pues sí, porque ellos... Uy, Nico, usted está tirando unos dardos que me ponen mal. O sea, es que cada vez me tira más duro. Simplemente información. No, yo voy a tratar de controlarme, pero estoy perdiendo el control porque usted está tirando como directazos para que yo los directe. ¿Le parece que si llegamos a un acuerdo de una conversación nacional aquí en el programa, estemos todos tranquilos? Nico, usted me está tirando anzuelos y yo estoy cayendo como un perrito, ¿no? Pero no me importa, ¿sabes? Estoy consciente de mis actos y no soy tan bruto de que piensen que no me doy cuenta de lo que está pasando. Yo estoy haciendo un análisis. Muy bien, me gusta. Pero lo único que me parece chévere de esto es que Caracol y RCN puedan pasar por primera vez un programa de televisión con cuñas de 6 a 7. Me encanta. Ahorita le cuento, a ver, ahorita vamos a estar pendientes de la programación y le cuento. ¿Usted me puede decir qué va a pasar Caracol y qué va a pasar RCN? Después a las de un 6 año le voy contando que, donde que levantaron el horario. Es que se llama, les voy a enseñar una cosa en televisión, es el horario más importante, se llama el Prime Access, que el Prime comienza a las 7, pero el de 6 a 7, el Early Access o Prime Access, es que a usted empuja ya el Prime. Claro. Entonces, pues sí, no ha sido fácil, porque es que los noticieros arrancan, pues yo sé que el programa tiene algunos seguidores, pero no creo que tenga un rating muy alto el programa de 6 a 7, Hola Presidente. No sé cómo se llama ese programa. Sí, Prevención y Acción. Prevención y Acción. Siento a alguien que tiene his. Solo lo digo con el cariño que me ocupa. Ahí, ¿qué tal? Incluyendo, ahora sí. ¿Usted era el del his? Mire. Es que a mí alguna vez Jonathan me había detectado eso, y lo que pasa es que cuando yo conecto el computador al cargador, mire, pare bolas. A ver... Nunca he visto algo más. No. Perfecto. No. Se está soltando. Pero yo nunca he visto una cosa igual. ¿Qué tal? La magia, la pero, magia. ¡Ay, está el Gis! Volvió, volvió. Ojo, ojo, espera, lo conecté. Espera. Bájale a todo, conectarlo. Por favor. Mire, voy a conectarlo. Quita música. Bájale la música, Johnny. Déjalo en cero la música, Jonathan. Jonathan, no música. Nunca he oído una cosa más prístina que el sonido está. Del silencio. Sí, está. Y a ver, conéctelo, pues. No, ya está ahí conectado. Está. Voy a desconectar. Ah, sí, ahí está. Ahí no, se fue. Ahí volvió. Ahí, oye. Eso es, ahí se fue. ¿Es usted o es Emilio? No, yo creo que yo no sé si soy Emilio, yo. Emilio, tenemos problemas con Emilio. Ah, es Emilio. Y Nicolás, conecte y desconecte el computador en la casa. Y Nico con su experimento. Sí. Hagámosle una prueba o hagámosle un diagnóstico, Emilio, porque eso no suena bien. Bueno, tema del día, Nicolás, ahora sí. Bueno, sí. El tema del día de hoy en los originales. ¿Qué te propusiste al principio de la pandemia que ni siquiera has comenzado más de un año después? Yo a no tomar trago. Imagínese que esa propuesta no. Tan idiota. No, eso sí, pues, le digo que... No, sí, no, verde. Tampoco, no, no era sí, el momento. Una verdura, sí. Y, de una verdura importante. Peor que la niña esta, ¿no? ¿De qué, ¿cuál quién? Esta tiene nombre? La niña Linita consentida, colgada. Eso sí. Eso no tiene nombre. Bueno, Laura, ¿qué te propusiste y no lo lograste? Yo creo que a madrugar juiciosa y ser súper activa previo, digamos, al eso trabajo. Estamos súper claros, hora, o sea... No. Eso está claro. Digo, clarísimo. Mi tiempo, o sea, el tiempo, por ejemplo, que me ahorro camino a la emisora, lo traté de tener para mí, pero a veces se me complica. Digamos que la disciplina de levantarme muy temprano me cuesta todavía. ¿Amiguita? Que me lo propuse, ¿no? Bueno, necesito hablar contigo en el privado porque vamos a hacer un homenaje. Nico, Emilio, ¿cómo está tu sonido? Bien, ¿cómo me oyen ahora? Está perfecto. Muy bien. Vamos con música, listo. Por favor. We have a great show tonight. Tenemos un, como decía Seth Meyers, tenemos un gran programa esta noche. No se lo pierdan porque hoy hay de todo. Necesito hablar con Laura Hoyos en privado. Muchas gracias. Música, Emilio. Va. Ok, vamos a empezar hoy con Cristina Aguilera y un tema que ya hizo para la banda sonora de la serie The Get Down, serie de Netflix de Baz Luhrmann, lanzada en el 2016. Esto se llama Telepathy. En los originales, el mundo al instante. Hombre, pues noticias buenas dentro de toda esta cosa que nos pone a pensar mal. Los habitantes del estado de New York y sus vecinos de New Jersey, Connecticut, anunciaron ayer que pues no van a esperar hasta el 1 de julio para abrir las ciudades. La situación hace que el 19 de mayo abran el 90% de todos los establecimientos de los tres estados, que es un combo muy grande. Uh-huh. Dentro de estos tres estados, el más grande es New York, después New Jersey, y después donde Nicolás tiene a sus tíos ricos, Connecticut. Connecticut, eso, sí. Eso, bueno. En un testamento, en una declaración... basada en que el COVID está muy abajo y las vacunas crecen y crecen, ofreciendo una posibilidad de recuperar la región, pues el que fue el centro de la pandemia mundial. Recuerden que en abril del año pasado, Nueva York era el centro donde la gente salía corriendo. No sé si lo recuerdan. Sí. ¿Y qué va a pasar para comenzar? Nueva York acaba de anunciar que a partir del 17 de mayo... Que uh-huh. Es aquí en la vuelta de la esquina, es que es en la vuelta de la esquina, Nico, echemos cháchara, mijo, echemos cháchara. ¿Qué carajo? Lo mío es el comienzo está muy mal. Es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Soy un buen conversador. Que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante todo lo demás es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Arriba, exacto. El final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Lo único que le falta a esa promoción es, pero yo soy un buen conversador. Pero no, yo soy un buen conversador. No, pero ya. No, que no. Es que yo soy el creador de esa idea y la hicieron. Pero la cambiaste y no te gustó. Sobremodulada, el sonido pésimo. No, es que no. Es que cuando el gato se va, los ratones hacen reuniones. ¿Para qué? Bueno, tranquilo. Sí. Sigamos. Bueno, el metro de Nueva York, es que es por eso lo comparé con el presidente Duque, el metro de Nueva York, después de la pandemia, o sea, llegó a caer el 90% en la ocupación en la pandemia de los habitantes de Nueva York, o sea, no viajaban ni 300.000 personas al día. Hoy en día están en 2 millones, o sea, ha mejorado un poco, pero quieren volverlo ya real, y el tema es que cerraban toda la noche. Y eso nunca había pasado. El símbolo de la ciudad y el orgullo del sistema de transportes de Nueva York es que nunca ha cerrado. O sea, claro. El subway de Nueva York, el metro, nunca cerró. Cerró en septiembre 11 por 3 días. September 11, sí, claro. 2001. Pues aquí sí les tocó parar desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, creo que casi 8 meses. Bueno, ya el 17 hay metro. Sí. Ese recuerdo de Nueva York es un significante momento de transición, dice el gobernador próximo en prisión, Andrew Cuomo, que hizo un anuncio así de la nada con los gobernadores de los otros dos estados reflexionando cómo la región ha tratado de coordinar en respuesta a las emergencias de salud pública. Anunció cambios, pero dice, nosotros queremos que la ciudad sea de los extranjeros. Queremos que comience la época del verano de todo el mundo en vacaciones al primero de junio. El primero de julio, full apertura de la ciudad, incluyendo Broadway. Pero los en salud pues dicen que esto puede ser un pequeño riesgo, porque hay mucha gente, como hablamos ayer o antier, que le da mamera vacunarse. O sea, Walgreens votó 100.000 vacunas ayer. Yo, ¿qué hago con esto? ¿Y las voto? Yo no tengo nada que decir, las voto. Pues digo yo, ¿no? Tranquilo. Pues esta es la historia. Y fuera de eso, la FDA acaba de recibir una nueva solicitud de Pfizer para una nueva vacuna hecha exclusivamente para muchachos entre 12 y 15 años. Adolescentes. Es la Pfizer BioNTech Vaccine, que tendrá aprobación en 2 semanas. Entonces ya, este es solo para chicos pequeños como Nicolás, porque no se encuentra. ¿Va? El mundo al instante. ¡Nico! Oiga, pues hablemos de metro, y esta es una noticia muy trágica porque un accidente gravísimo, sí, gravísimo. No. En Ciudad de México, en el DF. No. Sí, se cayó un andamio o una viga que sostenía un paso del metro, un paso aéreo del Metro de México. Eso fue anoche. Por ahora las cifras hablan de 24 muertos, más de 80 heridos. La jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que había cedido, al parecer, una viga en el momento en el que iba pasando el tren, y eso fue lo que causó la tragedia. Andrés Manuel López Obrador ha hablado de las investigaciones que se tienen que realizar. Muchos medios, he leído en México y en otros lugares, habían dicho que mucha gente se había quejado de ese sector donde ocurrió la tragedia, porque por un sismo de 2017 al parecer no había quedado tan bien afincado las vigas del metro, o han perdido alguna estabilidad. Por supuesto, ahora el hombre que está siendo mirado con todos los ojos de la opinión pública en México es Marcelo Ebrard, que en su momento pues él fue candidato pues de México y canciller, en fin, y fue el responsable de la construcción de esa línea, la línea 12 del metro, cuando fue jefe de gobierno del DF entre el 2006 y el 2012. Ebrard ha dicho, bueno, yo me someto a las autoridades, pero el que nada debe nada teme, eso no, como diciendo que no fue su culpa, pero sí muy trágico lo que ocurrió en el DF anoche con este daño y esta tragedia del metro en esa ciudad. María Juliana. Bueno, pues El Mundo al Instante con Bill y Melinda Gates, que después de 27 años de matrimonio anunciaron ayer que tomaron la decisión de separarse. En el comunicado... Párame un segundito, dicen, por favor. Vamos con los multibillonarios, por favor, Jonathan. Los ricos, hombre. Es que lo despisto, ¿eh? Lo despisto. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Ah. Said, en los originales, los ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero. Y la plata es la que manda. La plata es la que manda. La plata es la que manda. Bueno, ahora sí sigue tu nota. Ahorita yo te ahora aporto sí. cositas. Que me perfecto. La leí muy no, en el largo. Comunicado, hoy. En el comunicado simplemente dice que ellos van a seguir trabajando juntos en la fundación que crearon. Perdón, es bueno, que tengo, bueno. Tengo como dolor en el labio. Sí, el labio. Pero que... pero ay, que consideran que ya no cómo pueden... va a ser eso. Sí, pero que consideran que ya no pueden seguir creciendo juntos como pareja en esta nueva fase de la vida, así que toman la decisión de divorciarse, pidieron privacidad. Y pues me imagino que es de lo que tú vas a hablar. Bill Gates tiene en este momento 124 mil millones de dólares. No, yo no voy a hablar de eso, yo voy a hablar de esa frase. Es que sí me voy a gastar un momentico con ustedes y le voy a preguntar a Laura, o sea, no hagamos más notas porque me parece, yo la tenía muy preparada, pero me parece bien que María Juli me chivé, me encanta, pero es la frase de que dice Gates, ¿no? Que dice, continuamos compartiendo una creencia en la misión del trabajo juntos en la fundación, pero creemos que no podemos crecer como pareja. Pues es que ya no pueden crecer más. Bill tiene 65. 65. O sea, es una parte que yo me confundo un poco. Y ella, pues, es también un poco mayor. Su nombre real es Melinda French. Ella comenzó como empleada en Microsoft y él la invitó un día a salir y se casaron después de, no sé, se casaron en Zanzibar, bueno, hicieron todo el show completo. Pero la pregunta es, para mí, ¿no? ¿Cómo una pareja que tiene 27 años, 3 hijos y una organización de caridad, pues que la plata que se va de caridad ya se fue? O sea, uno no puede ir a donde los pobres a decirles, oiga, me devuelven la plata que me acabo de separar. No, no. Esa plata no, se esfumó. Sí. Se fue, entonces eso se fue. La pregunta es, ¿qué pasó en el camino al cielo? A mí no me van a decir que es que ya no podemos crecer juntos. Ya no tienen para dónde crecer los dos. Están muy cuchos. ¿Me explico o no? Sí, claro. Entonces ahí pasó algo, hermano. ¿Quién fue el de la imperfección con otra persona? Es mi pregunta. Esa es mi única pregunta. Usted dice eso. Pero es que no hay ninguna otra posibilidad. No hay ninguna otra posibilidad. 27 años juntos, tres muchachos. Riqueza del señor, pues yo tengo otra cifra, pero la viste ajustar hoy, 131 mil millones de dólares. El tipo se retiró de Microsoft hace rato, en el 2008, y dejó encargado de Microsoft a Steve Ballmer, el fundó con Polar en la empresa. Hoy en día, él en Microsoft solo tiene 26 mil millones de dólares. Esa no es su riqueza. Su riqueza está en una compañía que se llama... Espera, es que él tiene una compañía que se llama Pivotal, que es independiente de Microsoft. Uh-huh. Y Mr. Gates, la señorita Gates tiene 56, creció en Dallas. Y él tiene una compañía donde está toda su fortuna personal, que se llama Cascade Investments LTD. Acuérdense que uno de los hombres más ricos del mundo en tierras, uh-huh, en el mundo es Bill Gates. Se dedicó a comprar tierra. La pregunta es, ellos no tenían para dónde crecer, es que no pueden crecer más, están es como bajando de tamaño por los cuchos, es mi pregunta. Encogiéndose, ¿qué pasó? Dice usted. Y debo decir algo, Bill no es el más bien plantado, pero es muy superior, o sea, la belleza de Juan a Melinda hace rato. Nadie es feo. No, yo sé que nadie es feo. Pongamos la sección de los... De gente de buen lejos. En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos, los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. Pero es que la belleza reposó ante su madurez, o sea, es que a Melissa la agarró eso desde los 18 años, ahora el tipo la vio, él era un nerd completo, y el tipo, es que la historia de cómo salieron es muy bonita, porque ella comenzó a trabajar en Microsoft, y de pronto Gates un día le dijo, oiga, ¿cómo estás? Mi nombre es Bill Gates. Dijo, Javi, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Y qué más? No, bien. Oye, ¿tú qué vas a hacer esta noche? Le dijo, pues no, nada. ¿Te gustaría salir conmigo? Y eso fue todo. Ah. Él era muy, muy nerd. Claro. Sí, bastante. De hecho, pero ese cuento... Sí, sea, se volvió un poquito sí, más... Sí, está bien. Mucho mejor que antes, porque sí, por lo menos el modelo de gafas lo tiene muy bueno. Entonces... Mi única pregunta es, aquí tengo la fortuna que me da aquí en los datos míos, y dice la cuarta persona más rica del mundo. La primera, como ustedes saben, es Jeff Bezos. La segunda es Bernard Arnault. Claro. Y la tercera es Elon Musk. Y la cuarta es él, que tiene 130,500 millones de dólares. Está muy claro que eso no hay que repartírselo. O sea, está muy claro que eso es mitad y mitad. Punto. Sí, porque además no tenían ningún acuerdo prenupcial ni nada de eso. De hecho, lo que tienen es un acuerdo de separación. Mitad y mitad, eso está claro. O sea, ahí no va a haber problema. Pero la pregunta es, ¿qué pasó, Bill? ¿A quién conociste? Cuéntanos. ¿Qué sería, no? Cuéntanos algo. Pero es que la frase, vuelvo y la repito, nosotros creemos que no existimos más... ni podemos crecer como pareja en la próxima fase de nuestra vida. La próxima fase es la muerte, brothers. Exactamente, porque lo único que tenemos que hacer es morirnos, punto. Pues hombre, María Juliana, yo dejo esa constancia, porque no es un tema de plata. O sea, ¿qué le pasa a Bill Gates si se queda con 65,000 millones de dólares? No, nada. La otra. Lo único que vaticino es que esa fundación cae. Ella monta su fundación y Bill monta la de él. Pero ¿qué tal los dos en la misma vaina? O sea, teniendo que verse en la misma reunión. No, qué jartera. No, qué camello. Qué jartera. Bueno, y esto me produce una gran sensación. Vamos con música, Emilio, y ya volvemos. Vamos a continuar ahora con el señor George Michael y un tema de su disco Listen Without Prejudice, volumen 1 del año 90. Esta canción es mi favorita de él. Esto se llama Cowboys and Angels. En los originales, el arepazo. entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos. Siguiente repaso tiene que ver con una compañía que se fundó en Redmond, en el estado de Washington, que tuvo un crecimiento en sus ventas en los primeros tres meses del año del 19%, vendió 41.700 millones de dólares y generó una utilidad en tres meses de 15.500 millones de dólares, o sea, generó el 35%. Sus acciones han subido el 200% de valor del 2018 al 2021. Y esa empresa se llama Microsoft. ¡Uah! A propósito de Bill Withers, perdón, de Bill Gates. Bueno, bueno, Bill Withers ha sido el hombre. Ese sí. Bueno, pues ese man sabe. Ese man es calladito, pero ha hecho una cosa que se llama Windows, que algo ha servido en el mundo. No sé para qué sirve, pero debe ser. No, me quedo con Bill Withers. Yo también, no, yo adoro a Bill porque quiero saber con quién sale. Pregunta. ¿Usted quiere saber el hombre quién sale, en qué vainas anda? ¿Con pues Anita Lucía? Uy, ¿usted se imagina? No. Es que no quiero ni pensarlo, es que parece que ella tomó un curso en Seattle. Mire. No es Seattle, es Amazon, corrijo, es Redmond, Washington. ¿Cuánto vale en el mercado accionario, si se venden hoy todas las acciones de Microsoft, cuánto vale la compañía? Ya, eso es todo. No, seamos bárbaros. Ponga euros o libras esterlinas menos 4. Me toca dar ejemplo. Eso está súper distorsionado, Jonathan. No tengo ni idea. No tengo afán de que contesten rápido porque dicen que están más perdidos. Imagínense, Laura hoy dice que 50 mil millones de dólares es tan divina. O sea, ¿hay algo más lindo que Laura Hoyos? No, pero te digo, puede que no tengo ni idea. Pero hay personas más lindas. Usted no es Nico, hay una divina que es toda consentida, así es divina. Bueno. Ahí oí la risa. María Juliana Correa eliminó las respuestas. Todavía podemos responder. Eliminó la respuesta, pero ¿y cuánto dijo? Pues que te puso 1.000 millones, o sea, es más caro el grupo Aval. O sea, 50.000 veces más caro. Orlando Rivera, 120 mil millones de dólares. Laura Natalia Franco. No, pero Laura Natalia, ¿a ti qué te pasa, mi amor? Vista Producciones vale más que esto, 1 millón de dólares. ¿Qué? Espera y cuento los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 millón de dólares puso. Laura Natalia, mi amor, ¿qué pasa? Nicolás Samper, 100 mil millones de dólares. Bueno, menos 2 para... No, sin una sola música. Menos 2 para María Juliana Correa y menos 1 para Laura Natalia Franco. 1 millón de dólares Microsoft. Los originales. ¿Pero qué si no contestaste nada? Pero sí contesté, sí dijiste la respuesta. No la dije porque está eliminado el mensaje. Pero la dijiste. No, pero yo iba pero a la dijiste, está, no me está eliminado el mensaje. Pero tú lo dijiste al aire. Que está eliminado el mensaje. Yo no, leí eso, pero es que puesto. Yo solo leo la última línea y dice No, pero lo eliminé, eliminado. Pero tú lo leíste antes y lo dijiste al aire y no la lo leí fue antes, la peor respuesta. Lo leí después de la eliminada. Menos 2. ¿Cómo lo ibas a leer después de eliminarla? Yo leí y dije, borró lo que puso. Exacto, no, pero dije eso, y lo dijiste al aire. Pero después dijiste, de que Jaime. Se acabó el concurso, me dijiste, ¿puedo volver a escribir? Dije, no. Y me dijiste dos. Que no. Por eso, menos pero dijiste dos. Mi respuesta al aire. No hay discusión, Nico. Pero, y el que esté en desacuerdo. ¿Es en serio? Yo no ¿en serio? Creer. O sea, no lo puedo creer. ¿No lo puedes creer? Serio. No. Ah, pues yo sí crees que creer. Laura Natalia Franco, menos uno. María Juliana Correa, menos dos. Porque la última frase que escribió es: este mensaje fue eliminado. No voy a responder más arepazos, porque tú sí no. lo dijiste al aire. No, mejor dicho. Y pues los demás se salvaron, pero la empresa Vale. Oiga, es que de verdad, yo no sé qué hacer con ustedes. La empresa vale 2 trillones de dólares. No seamos pendejos. Es que nosotros cogimos, fue como no tres escritorios. Noción, o sea, claro, nosotros, no tenemos noción de y una grapadora, ¿no? El afán, Lau, tú sabes que el afán es lo nuevo. Se los voy a decir en valores. Así es. Es un 2 acompañado de 12 ceros. No, eso no es un sé, trillón no sé gringo. Qué es eso. Gringo. 2 no, con 2 y 0. Locura. Eso vale. Nosotros sí, nosotros con Lau cogimos unos legajadores y. Exacto, sí. Unos acetas, más o menos eso fue lo que alcanzamos. Exacto, a evaluar. Yo siento muchísimo todos los inconvenientes que les genero en este concurso, pero cada día está mejor. Yo repito, pero no me voy a excusar. Yo solo leo la última línea. La última línea que leí antes de decir lo que había escrito María Juliana, yo primero leí la última línea, fue: este mensaje ha sido eliminado. Pero ya lo habías dije, eliminado, o sea, pero ya lo había leído, o sea que no me sirvió para no, nada. No, lo leí después. Igual lo leíste y lo dijiste al aire. Lo leí después del eliminador. Es que uno después de eliminar no puede leer, ¿cómo va a leer después uno, de eliminar? Uno solo puede morirse, me da pena Nico, pero yo por eso, si yo elimino el mensaje, tú no lo puedes leer después, lo tienes que leer antes, eso sí, ahí. Si lo hubiera leído antes, te doy el punto, pero lo leí. Oye, cuando y si dije, lo lees, y si, ¿cómo ibas a leer si es que si yo elimino el mensaje desaparece? Es que yo alcancé a ver pues una cosa que escribiste. Por eso muy mal. Lo leíste antes, por eso. Lo leí después. Lo leí después. Bueno. Dije, eliminaba el mensaje, pero ¿por qué eliminaste si pusiste? No, dije, lo eliminaste porque tu respuesta era muy mala. Lo que pasa es que tú te claro, estás aprovechando le iba a cambiar, de Laura Natalia la Franco. Primero. No dije que no podías cambiar nada. Mi como dice que Laura Natalia Franco puso $1,000,000, dijiste, ahora sí estás en esta lucha. Pero tu respuesta era pésima. Por supuesto, también. Por supuesto, y por eso lo eliminé. Por eso pero lo no eliminaste. Me sirvió nada porque tú lo leíste primero. O sea, lo la alcanzaste de decir, a leer está eliminado. Y por consiguiente lo dijiste Jonathan, ¿tienes la grabación? Lo dijiste al aire, pero todos escuchamos. ¿Tienes la grabación? Léeme si yo leí la respuesta de ella antes o primero dije lo siento. No, la leíste tú en tu celular antes de que yo la eliminara. No, después. Después. Pero ¿cómo la eliminaste? Entonces, ¿para qué dijiste mi respuesta si ya estaba eliminada? Porque quise. O sea, uno tiene derecho a querer decir cosas. De pronto me dijiste, esa es mi intimidad, Jaime. Y me demandas por irrespetar tu intimidad. Pero eso y, es otro. Y se la tuviste que haber valido. No lo valí, te puse menos dos. Evidentemente, está clarísimo. Bueno, ¿cómo era de paso, Laura? Porque esto puede ser una discusión de esas con la paisita que puede ser odio todo el programa, pero yo qué puedo hacer. A ver, ¿cómo va? María Juliana tiene menos 4 puntos, yo tengo menos 3 puntos, Orlando y Laura Natalia tienen menos 1 punto cada una y Nico tiene 6 puntos. Bueno, despegamos, por favor. Ah, no se puede. Vamos con música, Emil. Ok, vamos a continuar ahora con lo nuevo de Mario Biondi y Get Far. Este es un remix que hizo Get Far justamente de una canción llamada Love, Love, Love. Esto salió el viernes pasado y suena muy chévere. Aquí les va. Thank you. ¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal. Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bueno, pues haciendo la investigación respectiva para no ser injusto con ninguno de la mesa y repitiendo lo que llevo repitiendo desde que estamos trabajando en este concurso todos juntos, incluyendo María Juliana, siempre he dicho que yo solo leo la última línea. La última línea que leí de María Juliana fue: este mensaje está eliminado. Yo sí vi que ella había escrito en pasado, el pasado es lo que se escribió, no el presente, ella había escrito 1.000 millones, así 1.000 millones, pero después vi que decía eliminado. Yo pienso que si yo hubiera dicho 1.000 millones de primeras, y después digo, pero lo eliminaste, inclusive era no contestar, pero me dediqué a confirmar cómo fue el orden de las cosas y lo primero que le dije es, eliminaste tu respuesta, o sea, no tienes respuesta. Habías puesto 1.000 millones, pero la eliminaste. Entonces, en ese orden de ideas me sostengo el menos dos, porque yo solo leo la última línea. Y sí, fui claro y dije, óigame, María Juliana, eliminaste tu respuesta. Y ella me dijo, yo no seguí la grabación porque es muy larga, ¿será que puedo poner algo? Le dije, no, ya no, pues porque ya no, porque ya había leído otras respuestas. No sé si alguien quiere opinar. Es como poner, como no poner la respuesta, mejor dicho. Claro, es no poner la respuesta y dije, habías puesto, pero después de decirla eliminaste. Y en ese orden de ideas, desafortunadamente, María Juli, me sostengo en el menos dos. Aquí está la grabación. No, tengo afán de que contesten rápido porque sé que están más perdidos. Imagínense, Laura Dios dice que 50.000 millones de dólares es tan divina. O sea, ¿hay algo más lindo que Laura Hoyos? No, no hay nada más lindo. Puede que sí. Pero hay personas más lindas. Usted no es Nico, hay una divina que es toda consentida, sí es divina. Bueno. Ay, oí la risa. María Juliana Correa eliminó las respuestas. Todavía podemos responder. Eliminó la respuesta, pero ¿y cuánto dijo? Es que te puso 1.000 millones, o sea, es más caro el grupo Aval. O sea, 50.000 veces más caro. Perdón, ¿hay algo mal? ¿Hice algo mal? No. ¿María Juliana? No, yo no voy a decir nada más, Jaime. Pero es que yo, Laura, ¿hice algo mal? ¿Habiendo de la justicia, de las normas? No, pues no, pues ya que no, ya sigamos. No, ya que no, a mí me gustaría que tuviéramos la justicia, porque tú manejas esos puntos muy bien. Ella puso una respuesta a la que fuera y la eliminó. Y arranqué mi frase diciendo, eliminaste tu respuesta. Pusiste 1.000 millones y la eliminaste. ¿Qué más tiene que decir uno? Y ella me dice después, ¿puedo cambiarla? Le digo, ya no, porque ya había leído la respuesta tuya, Laurita. ¿Me puedes opinar, sí, ya, por favor? Ya ¿Me puedes opinar? O sea, ¿es realmente la injusticia de la que soy objeto? Yo quisiera saber de ti, sin que te comprometa como género, tranquila. No, pues no, igual pues yo no voy a tachar ya mi cuaderno, ya se llegó a esa conclusión. Orlando, ¿usted considera que actúe mal? No, señor, muy bien, como debe siempre, lo que usted siempre ha dicho, se lee lo último, usted siempre lee lo último que uno escribe, la última línea. Recordé que había puesto 1.000 millones, pero lo borró. El pasado me condena, ¿no era de Corín Tellado esa novela? Hombre, ¿cómo olvidarla? Vamos a, bueno, muchas gracias, me tomé el tiempo de revisar la grabación. Y ahora voy a revisar las grabaciones cuando dicen, ahí está la grabación. Me voy a sentar a revisarla. Ahí, pero me voy a sentar a leer los audios porque yo tenía razón en el orden cronológico de mi análisis. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente: ¿qué te propusiste al principio de la pandemia que ni siquiera has comenzado más de un año después? Ejecutaste bien el arepazo, Jaime. Prístina tu decisión y muy clara. innecesaria tanta explicación. Mac, nota, Nico. Ah, 5-8. Hoy cumple 57 años el ídolo de Jaime, el semental italiano. Ya le vamos a hacer homenaje. Chief, con todo respeto, la legada de María Juli no ha lugar. Mi guardia como soldado son los oyentes. Hubo un momento en que no se podía ir por el exceso de volumen y alegato. Es innecesario, no importa quién tenga la razón. Nota, Nico. No, hombre, 5-8. Qué pena y todo. No leo este. Alex Rodríguez. ¿Van a reponer el tiempo que se perdió en la justificación del punto con María Juliana después de las 8, por favor? Cuenta con... ¿Qué pasa, Nico? Me gusta ese Alex Rodríguez, de verdad. Me compré unas mancuernas, dizque, para hacer algo de ejercicio. Por ahí andan trancando unas puertas. No. ¿Cuál es el tema del día, Nico? Hombre, el tema del día... Ah, lo que te prometiste. Sí, claro. Bueno, me voy a saltar ya todos. Dejé de pagar las obligaciones. Ahí sigo pagando todo juicioso como si esto se fuera a acabar. Dejar de beber, pero al contrario, lo estoy disfrutando más. Y dice Mac, este es muy bueno. Jaime, me da pena contigo, pero tu explicación no está muy clara. Yo creo que al viejo Bill se le salió el duendecillo hace rato y ya no puede tapar sus travesuras. ¿Será? Pero es buenísima, pero hay un tercero en la relación. Se pudrió todo. Bueno, la casa del árbol ni las tablas podridas de hace 11 años he sido capaz de tumbar. Ponerme en forma, pero después del cuarto piso es muy complicado. Dejar tanto internet en mis últimos días viendo Triple X, estalló la bomba Pornhub y me encontré un video amateur de una vecina. Asombrado de su estructura galliforme, su profusa humectación y su espesa capilaridad, no he parado de buscarle en múltiples plataformas y ahí voy. 5-9. El inconspicuo se acaba de tirar un buen dato, ¿no? Y le digo pura poesía. Me propuse hacer 500 sentadillas diarias y no llego ni a las 400. Pero ahí voy, mi rey, cada vez más sólida. Besos, trompetín. Mapame la barbaricha. Nota, Nico. 0-1. Deja de comer grasas, harinas, dulces. La feminata ahora cocina pelanga, sancocho, leche asada. Total, este hígado está más hinchado que un sapo en un sauna. Nota. De verdad. 5-8. Si hoy es un gran programa es porque Samper va a sacar todo su arsenal. Desde notas falsas hasta datos confusos y gorilas que acaban con una niñita en un armario. Diosdado Cabello dijo, muy pronto Colombia sentirá vientos bolivarianos. Tuvo razón. Nota, Nico. Bueno, hombre, tranquilo. 0-8. Nota. 5-8. Ahorrar el dinero que ya no me gasto en tragos. Y lo ahorro, pero me lo gasto ahora en videojuegos. Voy a leer uno que me pareció... Ah, mire lo que escribe este señor. Y dijo, madre, Jaime, ahorita en la tarde de RCN y Caracol van a pasar los mejores momentos del programa Prevención. No, hombre, tranquilos, hombre. No, no, Tanico. 5-9. El inconspicuo, dejar tanto internet. En mis últimos días viendo Triple X estalló la bomba Pornhub y me encontré un video amateur de una vecina. Asombrado de su estructura galliforme, su profusa humectación y su espesa capilaridad, no he parado de buscarle en múltiples plataformas y ahí voy. No, hermano. Punto alto, ¿no? Pues es que yo creo que ¿para qué leemos más vainas, bro? Es un punto alto, me parece. No, no, no, que sigan escribiendo, pero es un punto alto. Hemos marcado un punto alto. Bueno, no se muevan, ya volvemos, por favor. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Lewis Acuña y estas son las noticias más importantes. La reforma a la salud no se retirará del Congreso pese a las exigencias del paro nacional. El Ministerio de Salud y los ponentes llegaron a un acuerdo para salvarla. La Fiscalía General anunció que avanza en los actos urgentes de investigación y práctica de pruebas por los casos de muertes y otros actos en medio del paro nacional. Noticia internacional, España. El líder del partido de izquierda radical Podemos, Pablo Iglesias, anunció hoy que dejará la política luego de la derrota sufrida en las elecciones regionales de Madrid, donde la derecha obtuvo una rotunda victoria. Terminamos con deportes. El argelino Riyad Mahrez, autor de los dos goles que dieron la victoria al Manchester City frente al Paris Saint-Germain y la clasificación para la Champions League, aseguró que su equipo mereció el pase a la final en Estambul el 29 de mayo. En Colombia se han aplicado 5.387.256 dosis de vacunas contra COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, los homenajes siempre es por cortesía de la sensualísima, la bellísima Laura Hoyos. Es una chica muy especial para mí y con el apoyo de música de Emilio Sánchez. En un día como hoy, nació Rocco Siffredi en 1964. A él tuvo la oportunidad de entrevistarlo, creo que Nico estaba o no estaba usted. Tal vez, no me acuerdo, tal vez sí. No, no estaba. No, pero es que me suena que alguna vez lo entrevistamos. Yo estuve en un hotel en Florencia. No, hasta allá no. No, yo estoy, eso es en el 2003, hermano. Es que no sé si usted ya estaba. No. Estuve en un hotel en Florencia, pues con mi actual esposa, que por alguna razón terminamos allá. Y en el libro de huéspedes, pues yo dije, voy a firmar aquí, porque sí, yo nunca hago eso, pero me dio. Y miré, y antes que yo estaba un señor que se llamaba Rocco Siffredi. Sí. Y este es mi ídolo, actor porno. Y apenas vi eso, que la ha pasado muy rico, quién sabe qué pilatunas hizo Rocco, ¿no? Yo con esta discreción corporal y Rocco ahí en el mismo hotel, pero yo nunca oí ruidos de gente que se estuviera muriendo, ¿no? O sea, gritos de muerte nunca oí. Y le dije a Orlando, oiga, Orlando, es que necesito que, hermano, yo vi la firma de este tipo y es la firma del tipo. Y yo creo que ese tipo estuvo ahí. ¿Por qué no conseguimos este man? Y Orlando, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le ha ido? Jaime, muy bien, recordando con mucha atención. Yo te dije, Orly, ¿por qué no conseguimos este man? ¿Tú te acuerdas quién es? Y Orlando me dijo, pues claro que sé quién es. Claro, es que yo creo, una sola vez hemos hablado con él, una, no se lo olvide, una, te lo aseguro. Yo creo, Orlando, que esa sí era la firma del man, hermano. Yo creo que ese man firmó la despedida. Y Rocco, pues en esa época, pues era ídolo, artista porno por predilección. Y bueno, en la mesa había una persona bastante perturbada, pues por esos tamaños y esas cosas, que era María Clara Torres. No sé si la recuerdas, sí. Laura. Sí, claro, y recuerdo lo perturbada que estaba. Estaba un poco perturbada y Rocco, me acuerdo la entrevista perfecto, por eso me detengo aquí porque me parece una historia muy chévere. Y le dije a Orly, hermano, consígueme ese tipo, que ese tipo es un ídolo de la industria. Y bueno, Orlando consiguió al tipo, el tipo es italiano, pero habla perfecto inglés, el tipo ha estado con no sé cuántas mujeres, no sé cuántas cosas. Y de pronto, pues, tuve a Rocco al frente y yo sabía exactamente qué le iba a preguntar, pero mi única pregunta para mí importante era cuál era la mujer que sexualmente le parecía que era, o sea, que era el mejor catre de su vida. Sí. Porque esa era una pregunta que había que hacerle, porque esos tipos han estado con muchas mujeres. Y el tipo me habló de un inglés, y me dijo, ella le jala todo, o sea, ella no... Para ella no existen los límites. O sea, yo le digo esto, o sea... Y de una. No conozco un catre más bravo que tal vieja. Yo no me acuerdo. Yo nunca la noté. Me dijo, mire, yo he estado con muchas mujeres, Jaime, pero esta en particular era un... O sea, es el mejor catre que he tenido en toda mi vida, para decirlo bien, ¿no? Sí, para claro. No decirlo como se dice. Sí. Y María Clara, yo me imaginé la pregunta, dijo, perdón, Rocco, ¿tú nos puedes decir qué tamaño tienes y cuál es el diámetro de tu pene? ¿Totalmente erecto? Esa fue la pregunta. Sí. Y Orlando tratando de traducir eso en italiano, le dije, no, Orlando, fresco, yo lo hago en inglés, ¿no? Pene, erecto, diámetro y largo en centímetros. Pero la respuesta es muy, muy, muy, muy, muy interesante. Porque el tipo se tira un dato que me pareció bastante perturbador y es, ese no me impresionó tanto, 26 centímetros de largo, de grande, pero el diámetro que es cuando María Clara se le voltean los ojos, se le ponen blancos, yo no sé por qué, es que él puso de diámetro, que es la distancia que hay en la circunferencia completa, ¿no? Ustedes saben sí. Que el radio es la mitad del diámetro, 7 centímetros, y yo le creo, ¿saben? Ya con eso, pues... No, pues ya que... Pues, usted no puede estar cerca al man porque oye unas cosas y usted piensa que están matando a alguien, ¿no? No, pues qué, obvio, imagínese eso. Y Clara se puso a llorar, pero en un momento me miró y los ojos estaban blancos. O sea, subió las pupilas de la impresión y excitación que yo creo que le dio, ¿no? Claro. Y me dijo, yo tengo que conocer a Rocco. Le dije, pues, mi amor, eso es por teléfono. Si quieres te lo pongo un rato ahí que te hable. Esa es la historia de Rocco Siffredi. Pues él nació hoy. Él se retiró, se puso después de actor serio. No, pues hizo una película y no fue nadie al cine. Y ya pues ustedes saben que con los años ya las cosas no son tan fáciles. Del 64. Es que Roquito ya tiene 57 años. O sea, a los 57 claro. No puede hacer las pilatunas que hacía. No, ya le toca pues... Hombre, un día como hoy nació Lucho Herrera, ciclista colombiano. Ídolo. En un día como hoy nació Dick Dale, músico y guitarrista americano. Audrey Hepburn, actriz belga, de 1993 su fallecimiento, y nació en el 29. Y en un día como hoy nació Ron Carter, considerado uno de los mejores bajistas en la historia del jazz. Emilio, por favor, no te voy a quitar a ti tu protagónico acá, ni más faltaba. Ah, bueno, gracias. No, Ron Carter. No, hombre, por Dios, ni más faltaba. Ron Carter se hizo muy famoso tocando con el quinteto de Miles Davis en los 60. Ese quinteto también salió un poco de gente importante. Salió Herbie Hancock, salió Wayne Shorter. Ron Carter estuvo en Bogotá en el 2008. Se presentó en el León de Grave. Y ahí estuvimos. Yo recuerdo ese momento dormilón. O sea, yo nunca fuimos con María Clara, de hecho. Yo nunca he dormido tan bueno en un concierto, Nico. ¿Nunca? ¿De verdad? No. Me hice un solo de contrabajo de Ron Carter. No. Pues bueno, mejor dicho, vamos. Queda uno narcotizado. No, yo sí. Narcotizado. Yo pensé que me va a tomar una dramamina. Dramamina para, bueno, pues para los que odiamos los barcos que nos da mareo. Sigue, Emilio. Bueno, no, yo sí quedé muy despierto ese día, porque la verdad era tener una leyenda muy, muy importante. Por fortuna estabas tú que me contaste después qué tal tocó. A mí me gustan esas cosas. Vamos a recordar un disco que él hizo de música brasilera muy lindo, hace ya unos años, con una gran cantante y guitarrista de Brasil, que es Rosa Passos. El disco se llamó Entre Amigos, y de ahí viene esta versión de un clásico de Tom Jobim, Desafinado. Ahí se oye el bajillo de Ron Carter. Sí, pero pues es que no sé. La mueve. Hombre, viejo, ¿no? Jackie Jackson, músico de la banda Jackson 5. ¿Quién es Jackie Jackson? El ingeniero de sonido. No, Jackie pues es, sobra decir que no era el más destacado del grupo. Pues, no, pues era un Billy Martin, porque, claramente, ¿no? No, es que si hubiera sido algo destacado, nos hubieras puesto 8 canciones de Jackie Jackson. Pero veo que pasó sin pena ni gloria. Oscar Jaenada, el actor español que se inmortalizó siendo Luisito Rey en la serie de Luis Miguel, pero que tuvo un gran papel como Cantinflas, que lo hizo muy bien Oscar Jaenada. También, sí, por supuesto. Gran actor. Hizo parte de la película de Pablo Escobar con con este señor Bardem y con Penélope Cruz, creo, si no. Él salió ahí como uno de los gallos, ¿se acuerda, Nico? Claro. De los gallos, no, de los, no, no, los muchachos que... No, no, oiga, sí. Hasta ahora el bajo del viejo, ¿qué? Ahí de fondo. Pongamos el bajo del viejo. Eso está distorsionado, pero yo no digo nada porque me regañan. Bueno, sí, yo ya no hablo. Adam Josh, músico estadounidense de la banda Beastie Boys. Vamos a poner, por supuesto, algo de Beastie Boys, ¿o no? ¿Cuál quiere? Gratitude. Gratitude, sota. Por favor, de Beastie Boys. Canción sota, Gratitude. Ta-na-na-na-na-na-na. Canción sota. ¿Por qué no se calla, Nico? Le pido el favor. Yo le voy a dar gusto, pero no me la va a cantar porque se la tira, hermano. Se lo ruego, ¿sí? Pero oiga, ese arranque. Ahí la estamos buscando, hermano. Es que yo no pongo el Gratitude, de los Beastie Boys. Oiga esa belleza. ¡Las tareas apestan! Listo, Jonathan, muchas gracias. Qué buena canción, ¿sabe? Buenísimo. Pero respeto, ¿qué viene, hombre? ¿Qué viene después? Yo no quiero respeto imaginarme. Por la diferencia. No, yo sé, ahí le puso una parte. No, sé, pero que me puso un poco 15 segundos. Me no, le puse más, pero es que le puse 15 segundos, pero para mí pasaron como 4 minutos fresco. Oye, ¿y usted dónde salió tan rockero? Me da risa. No, ¿usted dónde los salió? Beastie Boys son muy buenos. Usted sabe que los Beastie Boys, aquí ya un poco en serio, los tipos eran vistos de manera extraña en el circuito. ¿Eran viscos del hip hop? ¿O vistis? No, visti. Mire, eran vistos de forma extraña en el circuito como del hip hop, o sea, y del rap, porque los tres son blancos. Los niños bestias, ¿no? Es eso, mire, Beastie claro, Boys. Los tres son blancos y ellos lograron colarse en un mundo que es dominado por los negros, que es el mundo del hip hop, el mundo del rap, y ellos consiguieron increíblemente un gran éxito entre todas las comunidades porque su música es muy buena además. Ok, ¿y ya? ¿Qué más sí, le yo a veces que... pienso que se va a tirar una y media, entonces yo me aplazo si aquí a ver televisión. Si empezamos a hablar, por ejemplo, de Ill Communication, un álbum de ellos que es... No, ya, gracias. Sino que es que yo como no sé cuánto tiempo se demora, yo ya he puesto un programa aquí, 10 minutos de un documental. Para hacer un pequeño de la importancia de los Beastie Boys musicalmente hablando. Muy buenos. No, yo sé, yo de verdad le agradezco mucho ese aporte. Bueno. Y finalmente voy a leer un artículo que salió hoy que me llama la atención, pero pues que no es nada valioso en términos de película, pero sí de lo que fue. A ver. Ya han pasado más de 30 años desde que se estrenó la película La Bamba. La Bamba es una película cualquiera con Lou Diamond Phillips. Sí, y tengo una foto de Lou Diamond Phillips en Central Park, pero el tipo ya es un señor mayor. Hombre, y lo que quería contar de esta película es que la hicieron sin ningún tipo de pretensión. Entonces tengo la foto del director y la foto de Lou Diamond Phillips. El director es un tipo latino. Ya les digo cómo se llama el man, espérense un segundo. Luis Valdés. Luis Valdés, que ahorita vive en San Juan Bautista, California. Y Lou Diamond Phillips en Battery Park en Manhattan, pero son tipos ya con años, ¿no? Y Lou Diamond tiene su pinta. Sí. Los tipos le metieron a la película $5 millones. Pues no les dieron más y pensaron que hacían 10. El director pensó que se ganaba 100 mil, porque esa plata no era para él. Los tipos hicieron a plata de hoy $120 millones en 1987. Buen billete, ¿no? ¿Por qué? Nadie puede entender, pero fue un éxito increíble. En el público gringo. Y revivieron la historia del señor Richie Valens. Claro. Que, que él se mató muy joven. El tipo no tenía ni 19 años cuando se montó en un avión perdón, con Buddy Holly en 1959, y se mató con J.P. Richardson, conocido como Big Bopper, y él, se mataron los tres, muy chiquitos los tres. Y para Don McLean, dice que ese día fue el día que la música murió. Y Richie Valens, que fue, él tuvo dos éxitos, Emilio, no solamente La Bamba, sino otro, que no recuerdo el nombre ahorita. Donna, que de hecho era el lado A de La Bamba. La Bamba era el lado B, ese sencillo. Bueno, pues vamos a hacerle un homenaje a la película, oyendo la original y después oyendo ese esperpento de Los Lobos. Pero hay que poner las dos. Ah, vamos con el original. Sí, gratitud no. Es que es increíble. Vamos. ¿Puedo decirles algo? A mí me encanta esta canción en cualquier versión. Perfecto. Laura, ¿te gusta o no? Pues sí, claro. Obviamente, pues uno creció con esta canción, ¿no? María Juliana, ¿te gusta o no? Escucha, ¿no? Familia. Yo sí he visto ya grande. María Juliana. Dime. Que si te gusta La Bamba. Sí, claro, ¿a quién no? Bueno, vamos les con la segunda versión. Sí. Pero les doy un dato curioso. La Bamba es de hecho una canción antigua mexicana, canción tradicional, popular, que yo creo que debe tener fácil por lo menos 100 años. Y lo que hizo Richie Valens fue a adaptarla a rock and roll, y ahí fue que esa canción se volvió famosísima. Los Lobos la hicieron después para la película, como ya se dijo, y esa versión fue número uno en Billboard en los Hot 100. Y aquí van Los Lobos con su cover de La Bamba, entonces... En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Bueno, pues hoy por cortesía de Buchanan's y esta experiencia maravillosa que se llama Identidad Colombia, pues vamos a hacer un viaje hoy por las sopas colombianas. Hemos hablado de algunas, pero es que son muchas sopas. O sea, yo voy a decir dos sopas que me gustan muchísimo. Y voy a decir dónde me la he comido, así digan, otra vez el mismo restaurante, pues es el mismo. Una sopa que hay que tenerle cierto respeto por el ingrediente principal, porque germina en el estómago, o sea, uno se la toma y las pepitas empiezan a sacar matas y flores dentro del estómago. Entonces uno se comienza a sentir incómodo, pero es por la germinación del trigo. Cuchuco con espinas. Uy. Eso sí es muy rico, hombre. Demasiado rico. Y ese espinazo es la carne más deliciosa del cerdo. Deliciosa. Y eso es totalmente sudado. Y la carne tiene, y la sopa tiene que llegar en el restaurante Colombia hasta el borde del plato de sopa, pero que se caiga. Cada vez que uno mueve la cuchara, claro, se cae un poco en la mesa. Un poco. Y entonces ahí llega un mesero y con una bayetilla roja limpia. Las valletinas de carro, ¿no? De arreglar los carros. Sí, claro. Y la otra sopa que me parece del otro mundo, pero es una sopa que no volví a comer nunca. Creo que mi madre me la daba, pero no le voy a dar coba a nadie de casas. Son dos. La sopa de guineo, que me parece una delicia. Es buena, sí, buena sopa. Buena, y la peor es la sopa de cebada perlada. Ay. Uy, qué delicia. Uy. Pero las tres queda un enfermo un año, al menos yo. Deliciosa. Esas son mis tres sopas. Vamos con María Juliana, ¿cuál es tu sopa favorita? De papa. Sopa de papa, ¿cómo es esa sopa de papa? No, sopita, caldito con papa partida como en cuadritos y verduras. Y ya. Ah, eso es un caldo de papa y verduras. Ah, eso es bueno. Una sopita de papa. A eso le puedes meter una marca de pasta colombiana, porque estamos sin Identidad Colombia, que para mí es la la más representativa del mercado italiano, que es la pasta doria, que es muy... Unos moñitos. Es muy al dente, es muy... Es muy... O sea, es de alta... O sea, ¿de dónde saben que la mejor pasta la hacen en Gragnano, en Nápoles? ¡No! Entonces, ¡doria! Mentira. Recetas tradicionales, Dios. ¡Chao, bambino! Decía. Moñitos de pasta. Así. O conchitas. Claro, corbatines. Eso, corbatines. O conchitas, hay conchitas también. Y que ustedes no han también comido buenas. Una que hace. O letras, cuando uno era chiquito la comía sopa de letras con no como. Pollo, papa y verduras. Y un caldo de pollo, ojalá que no sea de esos concentrados en una pastillita, sino hecho en casa. Comprar rabadillas de pollo y meterle a eso zanahoria, laurel, tomillo, meterle a eso apio, puerros, meterle cebollas, todo eso, dejar eso 2 o 3 horas, 6 o 7 rabadillas, que es puro hueso, la carcasa, ¿no? Sí, claro. Y eso le mete sal y queda perfecto, le quitan la grasa y la guardan, la congelan y después sacan eso, le ponen la pasta, el pollo precocido, prehervido y desmenuzado, por favor. Y a eso con arveja, zanahoria, espinaca. Pero eso es un gran caldo. Bueno. Pero ese caldo es muy bueno. Y cilantro se lo tira, pero el cilantro, ustedes saben que el cilantro es más intrusivo que el trigo, yo ¿no? Amo el cilantro. Lo con cuidado. Amo. Con cuidado. Todo sabe cilantro. Y tú, Laurita, una sopa que tú quisieras compartir. Pues me voy por esa línea y te digo que el caldo de costilla a mí me priva. Uy, muy delicioso. Pero ese es muy bueno. Pero ese no tiene trigo. La costilla de esa, suelta mucha carne, mucha grasa, pero se le quita. Sí, sí, y esa sí, costillita sí. Se pone al lado, acuérdate. Si uh-huh. Te tomas ese caldo que lo puedes hacer, prehacer el caldo que puede ser de pollo, con un poquito de cilantro, un poquito de cebolla y un poquito de ají, y coges el pedacito de la costilla. Eso sí es una delicia, es que la costilla de res, delicioso. ¿No? Es un lomar. Uy, qué delicia. Sí, qué rico. Bueno, y vamos a terminar con Nico. Hincha. ¿Y el suyo? Siempre. A mí, bueno, yo también soy muy de su corte, del cuchuco, a mí me parece una delicia, pero me encanta. Y la mazamorra chiquita, que es la mazamorra boyacense, la de maíz, porque en algunos lugares en Colombia la mazamorra es un plato dulce. No. Sí. No, es que ese es otro. Quería eso, decir eso que si yo me como ese plato, a mí me tienen que operar del estómago. ¿Cómo se llama la mazamorra dulce? Eso tiene un nombre. ¿Es mazamorra dulce o no? No. No. Es el de la panela, ¿no? La mazamorra paisa. Uy, ese es fatal. Sí. Uy, no. ¿Qué es blanco? Pero la masa. Pero ese, me el tienen blanco, que operar. Sí. Pero la mazamorra de sal, digamos, la mazamorra. ¿Cómo así? Chiquita, ¿cuál es la otra mazamorra? Uy, ¿nunca has probado mazamorra chiquita? Uy, no sabes de lo que te has perdido. Yo no sé cuál he probado, yo he probado una, me acuerdo cuál. Pero que es dulce. La de la panela, ok, no sé. Seguro ha sido la dulce, porque esa es muy de la región antioqueña, la mazamorra dulce. Pero la me gusta igual la mazamorra. Seguro, pero la mazamorra de sal, que es la mazamorra chiquita, que es maíz y tiene un poquito mondongo. Uy, eso es lo más rico que hay. ¿Mondongo? Esa es oriunda de Boyacá. Aguas, no, deliciosa, me encanta. Aunque el mondongo no es una sopa, chiquita. Es una gran preparación. Original sí. Española, se llaman sí, callos. Claro. Exacto, exactamente, tiene sus una telita ahí. Que tiene la vaca así como una toalla. Uy, qué delicia. Hoy me enfrenté a un plato y dije, ¿quién me acompaña hoy? Y me miraron nuevamente con odio. Sí. En italiano, Orlando, fegato a la veneziana. Uy, bien. Pues son hígados de ternera con cebolla caramelizada. Se pararon y se fueron. Me quedé solo y dije, yo no como esto. Entonces me tocó pedir, ¿sabe qué? Un pollo al horno. Ay, no. No, pero qué verdura importante. Pues esa es la historia de Identidad Colombia, que Bucanas la ha tratado de manejar muy bien, y que lo han hecho de una manera estupenda, sorprendente, gracias a un viaje por 6 regiones de Colombia. Se fueron a los mercados, se fueron a las plazas, a las cocinas en el Caribe, en el Pacífico, en Cali, en islas, en archipiélagos, en Nariño, en Bogotá. Hicieron unos especiales divinos de 7 minutos con la productora Proyecto Identidad. Y todo eso ustedes lo pueden ver gracias a Buchanan's digitalmente en la plataforma Instagram Buchanan's raya bajo col y en YouTube Buchanan's Colombia. Y pues les quiero recordar que es importante brindar con moderación. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué te propusiste al principio de la pandemia que ni siquiera has comenzado más de un año después? Jaime, le recomiendo una exnovia de Rocco Siffredi, es la Pornstar Belladonna. Era muy traviesa, Rocco siempre la tranquilizaba en sus videos. Era la reina del sexo. ¿Mm? 4 puntos suspensivos. Ya, sigo. ¿Qué pasa, Don Joker? Que toque el de Nick Samper, ídolo, con esa canción sota. Ay, Dios mío, es que si me saqué un clavo de cabina, es que a mí me han... Yo no sé, Nicolás. La miel, simplemente digo eso, la miel. Dígala. No ha sido hecha para la boca del asno. La versión de Desafinado está cantada por Billie Eilish, se le pone un poquito de menos ganas, se muere de un paro cardíaco. Rosa sí estaba como dormidita ahí. Sí, una versión estaba floja. Hola. A ver, menos mal tienen bar en los originales, más claro no canta un gallo, Gloria Pedraza. Nico. Uah. Gran frescor. Bueno, pero no tengo más, hermano. Emilio, vamos con música, por favor, y registramos la hora. Después de esta canción, haré paso. ¿Ya hicimos el 1? Ah, es que fue el del rollo que nos gastamos 23 minutos. Ya volvemos con haré paso número 2. Adelante, Emilio. Ok, vamos ahora con una canción del nuevo disco de Ariana Grande, Positions. Este es un sencillo de los más recientes y se llama Test Drive. ¿Dónde vives no hay servicio de internet? La solución es HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros operadores no pueden, con velocidad de 25 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Ordena hoy mismo y recibe instalación estándar gratis o visita internetsatelital.com para encontrar ofertas especiales para tu área. HughesNet, líder mundial en internet satelital, aplica en términos y condiciones. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Es que no sé si hacer una cosa de arepaso polémico que sea de interpretación, pero después de nuestro último arepaso puede haber problemas. No sé si hacer una cosa como muy puntual, o sea, una cosa que tenga una respuesta irrefutable. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿cómo es el asunto? Sí, no, puntual. No, es que una cosa es que uno hace una preguntita ahí que la gente interpreta y el que más cerca esté gana, pero yo no sé, porque no quiero herir sensibilidad. ¿Tú qué opinas, María Juliana? Más bien un dato puntual. Lo que tú quieras está perfecto. No, pero di qué, porque es que no puede ser lo que tú quieras, o sea, me gustaría saber tu opinión. Lo que quieras, lo que tú decidas. O sea, ¿tú estás molesta todavía del arepaso número uno? Yo no estoy molesta. ¿No te has podido recuperar? Es un juego. No estoy molesta. Perdón, es que ¿usted sabe qué me pasa a mí, no, Nico? ¿El labio? El labio, ¿sabe que el labio se me inflama? Bueno, pues vamos a hacer esto, a ver, pero es que a mí me da miedo que después tenga otro problema aquí si me pongo mal aquí. Pero un momento, tranquilos. Pero a ver, ¿cuáles son las condiciones, pues, de este arepaso? Como para uno estar preparado. No, es que las condiciones es esas cosas como exóticas que hace la gente. Uy, pero es que, pues, mire que entrevistamos al señor... Lo de los árboles, ¿se acuerda? El rey de lo exótico. Pero es que tengo otro que se ha vuelto más exótico. Yo no sé si de pronto dieron la nota en el programa y si la dieron, pues me corrigen y todo el mundo saca 10, saca más 1. Yo no creo. O lo otro es un punto exacto, puntual, divertido, lúdico, en el que hay que dar un número. Pues ahí es que yo no sé cómo por dónde coger. Ok, que hace Laura, parte... ¿qué opinas? Sí. Es pues, otro. Yo me iría puntualito. Claro, para no generar discusiones ni problemas, ¿verdad? Pero pues... es que el tercero sí es el otro, o sea, el tercero no lo negocio, ¿me entiendes? Ah, no, entonces si no tenemos escapatoria, lánzate no, pues, con el que tienes. Pero ¿no será mejor hacer una cosa puntual y después irnos al otro? ¿Tú qué dices, Laura, que tú eres la que maneja el arepaso? Pues, Nico, ¿usted qué diría? ¿O nos echamos otra vez a la lucha a pelear? Es que me gusta el del exótico, me parece que puede ser atractivo. Te llama la atención. Sí, me parece atractivo. Bueno, y si ya lo dijeron arepaso, ya lo dijimos Jaime menos uno, que me corrigen a mí y todos sacan más uno, porque no me va a volver, ¿me explico? O sea, ya lo hice y ya eso fue. Ay, no, es que ya lo sabía todo el mundo. Pues qué bueno, todos más uno. Entonces es como un arepaso idiota, ¿no? Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces en una cosa que es como profusa? O sea, una cosa que no está limitada. Una respuesta que es así como amplia, profusa. Sí, o sea, sí, claro, dale. Que puede ser etérea incluso. ¡Eso! Bueno, no le pregunté nada a los otros dos chicos en la mesa de producción, pero pues... es que si no nos gastamos el tiempo y toca a las 8 reponer como 30 minutos entre las dos cosas. Ok. ¿Ustedes saben cuántas personas reprodujeron cuando Arnold Schwarzenegger se puso la vacuna del COVID en su carro? O sea, no, ese no es el arepaso. Es excéntrico, ¿yo? No, el tipo lo siguieron, lo amaron 20 millones de personas. Tipo, sacó el brazo. Arnold Schwarzenegger le pusieron la vacuna y dijo, hasta la vista, baby, o no sé qué dijo. Sí, y aplauso pum. Total, porque es que ese man es un ídolo. No jodas. No, es que yo adoro ese man, Mr. Universo. Él fue el Ernesto Calzadilla Mundial. Ernesto fue Mr. Venezuela. ¿Qué se ríe, brother? ¿Qué pasa? Pobre, qué hombre, Schwarzenegger y Calzadilla. Ahora el tipo, no se nombran hace en la poco, misma frase. El tipo dice un día, mire. Mi esposa se puso brava porque la dejé por la empleada del servicio. Pues sí, pues se puso brava. La chica era de apellido Kennedy, María Shriver Kennedy. O sea, y dijo que no era cómodo para María Shriver Kennedy. No, el tipo le dijo, mira la foto. Claro, las tres pero palabras era la empleada del servicio. Ella lo vio y le dijo, ¿y tú vas a cambiar por ella? Pues después de no sé cuántos años de matrimonio, no sé cuántos hijos, no sé cuántos diamantes, no sé, esa mansión en Bel Air. Y él dijo, no, yo te prometo que no vuelvo a salir con ella. Y él dijo, no va. Y se fue. Y se separaron. Del clan de los Kennedy, que a todos les va mal, usted sabe, ¿no? Sí, mufa. Y por supuesto la empleada del servicio, pues no, salió de su vida y él se quedó solo. Y él se dedica a lo mismo de siempre, a ser querido. Él sale y todo el mundo lo adora, no le importa su carro, su Hummer de toda la vida. Y hace poco lo entrevistaron y le preguntaron, óigame Arnold, usted, ¿pero usted es rico? Y yo, no, pues yo tengo 350 millones de dólares. Solo no tengo en dónde gastármelos. Y no me los pienso gastar. Claro, eso es para mis hijos. Yo le dijeron, bueno, perfecto, hermano. Listo. Entonces el tipo, pues dijo, ¿yo qué hago en mi vida? Entonces él tiene un perrito súper bonito. Y anda con el perrito para arriba y para abajo, pero él está dedicado a su mansión. Y acaba de decidir dedicarle su vida a una cosa exótica. ¿Qué compró el exótico a lo que se dedica todos los minutos del día? ¿Ya? ¿Qué compró? Sí, él adquirió un activo. Está sonando muy duro, Jonathan. Yo no sé por qué, ten cuidado. Esa presentación está muy dura. Discúlpame. Sí, y él se dedica a eso. Él se levanta por la mañana con su perro. Puede tener 8 empleadas, etcétera. No leo, no voy a leer, que yo solo vuelvo y repito, solo leo la última línea o la última respuesta. Entonces, vamos a preguntar a Nicolás y dice, milenarios bonsáis. Explíquese, Nicolás. No, pues que justamente son bienes caros y él va con su perro y va mirando y los va cortando y les va hablando y los va podando. Yo creo que a eso se dedica hoy. Ok. Orlando Rivera, una hamaca. Orlando, un minutico, paremos acá. ¿Qué tiene excéntrico una hamaca, Orlando? Me gustaría que me explique. No, de pronto para nosotros no, pero para ellos es una hamaca de Guayana, una hamaca de Guajira. Entonces el hombre dice, uy, esta vaina es mía, ¿de dónde viene? Para ellos eso es exótico. Sí, señor, para los europeos, para los norteamericanos, son cosas muy exóticas. Yo, por ejemplo, a una amiga mía le llevé hace 2 años a Nueva York, le llevé una mochila comprada aquí hecha en la Guajira. Y eso era súper exótico, y eso se la terciaba, y mejor dicho, en pleno Manhattan, ¡feliz! Entonces, eso es exótico. Pero tu amiga era con los activos de Schwarzenegger de 350 millones de dólares. No, para que lo impresione. Fíjese que la mentalidad de ellos allá es diferente entre los ricos y los pobres. Es diferente, pienso yo. No hay esa. Es decir, una cosa es la riqueza y otra cosa es la mentalidad que tienen ellos. Es diferente. Eso es lo que yo he analizado, y a ella le parecía muy exótico. Pero eso digo yo, Laura, una hamaca guajira para sentarse, acostarse allá a leer y a consentir a su mascota. Chévere, eso es exótico. Ok. Laura Natalia Franco, un árbol. Laura Natalia, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo va todo? Que quiero que la gente explique sus respuestas porque no era fácil. Laura Natalia, es que toca esperar a que ella como que cambie los cables, no sé, ella tiene como un proceso lento. Laura Natalia. Laura Natalia. Bueno, le di oportunidad, pero no. No sé si no. Jonathan, ¿se puede comunicar ello? ¿Está fuera de órbita? Está caída, sí, está caída conmigo. No importa. María Juliana, no contestaste nada, ¿por qué? No se me ocurrió nada. Bueno, María Juliana se ve que no. O está como muy... no le gusta el concurso. Bueno, tú sabes que tienes -2, ¿no? Por supuesto, lo tengo clarísimo. Y Laura Hoyos, un burro. Laurita, cuéntame el tema del burro. ¿Qué es lo del burro? Ah, no sé, pues a mí me causa curiosidad que él sí tiene de mascota un burro y lo ama, lo adora, lo idolatra. Y pues me parece curioso porque no todo el mundo se anima a tener un burro de mascota. Yo te estaba preguntando, pero no tenía por qué recibir esa vaciada que acabo de tener, bueno, ¿no es cierto? No, pero ¿por qué vaciada? Pero bueno. Bueno, +1 para Laura Hoyos, -2 para María Juliana Correa. ¡Chapo! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Pues hombre, Laura, el tipo ha decidido hacer una colección de animales miniatura. Es que te faltó eso para darte una cova muy grande. Sé y que hoy tiene ya otra cosita, pero no me parecía sí, tan... Ya voy... No, ¿cómo? Perdón, tiene un pony, eso me deja a ti. Exactamente, el claro. Sí. El sí, pony sí. Se llama Whisky y el burro miniatura se llama Lulú. Yo creo que ese man la tiene clara. Es un crack. Rico, su opinión. Ídolo. Es muy crack. Ustedes saben que Vicente Fernández se dedica a... Es que estos son miniaturas, pero son como ponis. Tienen como deformes. Vicente Fernández se dedica a hacer caballos chiquitos en escala. O sea, una raza que él ha hecho y son caballos normales, pero de un metro. Pero claro. Perfectamente... escalados como un caballo normal, como el que ganó el Derby de Kentucky. Increíble. Pues yo te felicito, María, perdón, Laura. Y pues sí, acuérdate del nombre del... ¿Cómo se llama el burro miniatura de Schwarzenegger, Nico? Lulú. Lulú, no. Debe ser una... ¿No? Ese es no. El burro, ¿no? El pony el burro, es... El burro miniatura, dije. ¿Cómo se llama el burro miniatura? Ah, ok, pensé que el pony... Lulú, mal apunte. Lulú, pero quiero aclarar, Lulú no puede ser un burro sin una burra, ¿no? Sí, Lulú. Sí, debe ser. Y el caballo miniatura se llama Whisky. ¿Cómo era de paso, Laura? María Juliana tiene menos 6 puntos, Orlando, Laura Natalia y yo tenemos menos 1 punto cada uno y Nico tiene 6 puntos. Muy bien, Nico, ¿cómo se siente? No, tranquilo, tranquilo. Falta mucho. ¿Pero está tranquilo? Falta ¿como Lulú o no? Es que falta mucho, falta mucho. Bueno, vamos con... Bueno, despegamos y vamos con música, Emily. Voy ahora con una canción sota espectacular que me tiene fascinado. Que es lo nuevo que hizo Bruno Mars con Anderson .Paak. Esto es un homenaje brutal a lo que es el soul de los 70, a lo que es el sonido de Filadelfia, a grupos como los Spinners, los OJs, en fin, de todo mi gusto. Y es el primer adelanto de su nuevo disco juntos. Y esto se llama Leave the Door Open. Kiabi, la felicidad te queda bien. Y la felicidad es cuidar del planeta. Ahora en Kiabi, camisetas y bermudas de algodón bio y reciclado desde solo 3 euros. Ven a descubrir una colección eco llena de color. Y prendas para toda la familia con los personajes Disney. Ahora en promoción en tiendas Kiabi y en kiabi.es. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Lewis Acuña y aquí están las noticias. La Conmebol informó que los encuentros Independiente Santa Fe, River Plate y Atlético Nacional Argentinos Juniors, ambos por la Libertadores, así como la Equidad Lanús por la Sudamericana, se disputarán en Asunción, Paraguay, debido a la situación social de paro en el país. El presidente Iván Duque dice que no hay nada que justifique los ataques contra la alimentación y la vacunación, al tiempo que convoca a un gran diálogo ciudadano. Dijo, además, que se harán las investigaciones sobre las denuncias de excesos de la fuerza pública, agregando que hay que respaldar a quienes trabajan por la seguridad. Noticia internacional, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que quiere que el 70% de los adultos de su país hayan recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19 antes del 4 de julio y que desea incluir a los adolescentes en la campaña de inmunización. En Colombia se han aplicado 5.387.256 dosis de vacunas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Estas son las notas que me gustan a mí. Resulta que, y pasa mucho, ¿no?, entre los vecinos, que hay inconvenientes y hay peleas entre todos. Y creo que aquí alguna vez hablamos de Jimmy Page y Robbie Williams. Ambos son vecinos de unos palacetes pues inimaginables, y creo que Robbie Williams estaba cansado de la vecindad con Jimmy Page porque había puesto una piscina y se le estaba tirando unos jardines, no sé qué, y Jimmy Page insistía. Bueno, eso pasó pues así, y bueno, son tantos entre otros problemas de vecinos, pero esto ocurrió en Estados Unidos. Wayne Lambert tenía un problema con un vecino porque habían puesto unos límites, digamos, de territorio para sus granjas y demás, y nadie, y como que vivieron un conflicto ahí para saber cuál era ese límite invisible entre la casa de uno y la casa del otro, que nunca se arregló. Entonces uno decía, estos 2 metros más para acá, no, estos 2 metros más para acá. Bueno, pues se levantó Wayne Lambert, que es uno de los vecinos, y se encontró que el hombre con el que está en conflicto hizo un muro sobre el territorio que delimita pues su casa de la otra. La particularidad es que el muro lo hizo con fétidos excrementos de vaca y un abono muy bien compactado. El muro mide 76 metros de largo. Y ahora se ha generado otro inconveniente. Los demás vecinos de la región están diciendo, bueno, hermano, bájenle a la pelea, porque es que el olor del pueblo es tan fétido que no podemos pues ni comer. 76 metros de boñiga utilizó un vecino para fastidiar a Wayne Lambert por la pelea en cuanto a sus predios, en cuanto al límite de sus predios. Abajo, por supuesto. Emilio, vamos con música. Vamos entonces ahora a continuar con... Uy, Nico, imagínese que un ídolo suyo saca disco nuevo este viernes, el señor Van Morrison. Imagínense que tengo ya algunos adelantos de este proyecto que se llama Latest Record Project Volumen 1. El álbum sale, como ya dije, el viernes. Hay 3 sencillos que ya están disponibles. Y este es uno. Este es uno de ellos. Esto se llama Only a Song. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Pues esta es una historia como gastronómica muy divertida. El verano pasado, el chef Daniel se prometió algo a sí mismo. Daniel es alemán. Y dijo, voy a volver a abrir mi restaurante en agosto. Un restaurante que alguna vez fue llamado, 2 años seguidos, el mejor restaurante del mundo. Y era famoso pues porque yo leí alguna vez que era una cosa en que presentaban 10 o 12 platos y al final la sorpresa es que abrían unas puertas y entraba la gente a la cocina a ver cómo le hacían el postre, la gente lloraba y todo eso. Pero el tipo le tocó cerrar. Y nunca pudo abrir. ¿Por qué? Pues por los temas de la pandemia. El lunes, o sea, ayer, el señor, ¿cómo se llama, Nico? Daniel Umma anunció. No confundir con Daniel Boone. Corrijan a Nico. Me da pena, pero el humor está muy flojo. Bueno, ¿qué hacemos? Hasta Confucio hizo malas frases. En los originales. No, yo lo sé, pero a Confucio se la ha corregido en este programa, hermano. La correccional. Él sabe. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. Bueno, pero entonces mire, el restaurante se llama y fue el mejor restaurante de los 50 mejores restaurantes del mundo todo y se llama el 11 Madison Park, que es la dirección Madison Avenue al frente del parque Madison Park en el número 11 de Madison. Y anunció que lo abrí. Dice, voy a abrir esta vaina pronto. Pero dio un motivo pues que quiero compartir con Nico y con las chicas. Pues que a mí me parece una de las mayores estupideces, pero a la gente le está gustando esa vaina. Y el tipo que se hizo famoso por el caviar, por el lechoncito, el... ¿Cómo se llama? El cochinillo. Sí, el cochinillo, que son cerditos que se alimentan de leche los 30 primeros días de su madre, el erizo, el pato glaseado, pues dijo, sí, yo voy a abrir y voy a abrir pronto. Pero con una sola cosa que no voy a hacer. No voy a servir ningún tipo de carne y no voy a servir comida de mar. ¿Cómo así? O sea, este es un restaurante libre de carne y comida de mar. Entonces yo miro esto y digo, ¿este se volvió un idiota o qué? Pero pues no viene nada. Pero un momento, pero ¿y entonces la carta cuál es? Espera y le cuento. Entonces sobre los últimos 18 meses el tipo ha trabajado en un proyecto increíble porque él dice una frase que pues está claro que nuestra idea de lujo ha cambiado. Pero ya, bueno, qué listo. Pues, está en ese tema de concientización. Todo eso va muy bien. Entonces el tipo ha desarrollado una carta, una cosa así como muy estrambótica, tratando de buscar los cambios en la vida americana. Todavía ofrece la mejor carne roja en su restaurante de Londres, Davis and Brook, en el Hotel Claridge. Pero pues este 11 Madison Park tiene 4 estrellas del New York Times y 3 estrellas Michelin, siempre. Todo eso está muy bien, hasta que el tipo anunció que es un menú fijo que vale $335 por persona. No. Y no tiene carne. Ah. Entonces. No, mijo. Entonces ahí, yo como qué les puedo decir. Es un malandro, ¿no? No, no, de verdad que no. Me parece que es un casual. No casual, es un malandro. Y aparece Rod Reichel, que es el editor de la revista Gourmet, y dice, el señor va a cambiar toda la historia de la cocina de América en años por su gran idea. Él es una institución y es una enseñanza en el mundo. Quisiera oír la opinión de ustedes, por favor. Pues a mí me parece que es un soberano soquete. Sí, es que sí, sí puede ser como Nico dice, que quiere incursionar en este mundo de lo casual y vamos a ser revolucionarios y entonces además vamos a ponerle un precio... igual de loco al menú, entonces sí, no. Sí puede ser como esas tendencias que empiezan a coger fuerza. ¿Tú tienes algún comentario, María Juliana? Pues siempre va a haber gente que le gusten ese tipo de cosas, ¿no? Y que pague lo que él pide. Yo personalmente no iría. Nico, yo tampoco. No hay peligro humano. Pero ¿sabe que me parece que hay que ponerle también la sección de los casuales? ¿Pero qué? Con toda. Por favor. Majadero violento. ¿Majadero y malandrín? Muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. Cretino más majadero, muchacho, muchacho. Es que de verdad. Cretino más majadero. Para ponerlo en plata, en pesos colombianos, con el cambio pues dramático de hoy, el menú vale 1.700.000 pesos por persona y no tiene carne, y no tiene comida de mar. ¿Ah? No me vas a ver a mí la cara, señor dueño restaurante. ¿Cómo se llama? Daniel Bueno, entonces les doy oportunidades para que hablen. O de soquetes o de malandros. Aquí los escucho. Gracias. Yo le tengo un malandro, la verdad. Adelante. Y es José María Jara. Hoy se terminó el juicio contra él, que comenzó en el año 2017. José María Jara trabajaba en Tandil, Argentina, como limpiavidrios. En los semáforos buscan un sustento, limpiando pues los vidrios de los carros. Y al terminar una de las jornadas, José María Jara se fue con otros limpiavidrios hacia un parque donde encendieron una fogata con bastante fuego, pues. Se fueron varios de los limpiavidrios y quedaron solamente José María Jara y Juan José Acuña, y empezaron a discutir. Bueno, José María Jara perdió los cabales en la discusión y le asestó un palazo en la cabeza a Juan José Acuña, que inconsciente cayó dentro de la fogata. José María Jara, al ver la pira humana en la que se había convertido el limpiavidrios con el que había discutido, huyó. Pues de acuerdo a lo que hicieron los forenses, cuando cayó José Acuña dentro de la fogata, estaba inconsciente pero vivo. Es decir, murió quemado vivo por cuenta de que José María Jara no lo sacó del interior de la fogata. Fue acusado de abandono de persona seguido de muerte. 30 años de cárcel. Muchas gracias. Vamos a la pregunta, Nicolás. Mire, la pregunta del día de hoy en los originales es la siguiente. ¿Qué te propusiste al principio de la pandemia que ni siquiera has comenzado más de un año después? Nico, el humor está de luto, Samira. 5-8. Andrés, recomiendo la escena de Rocco y Freddy con la pornstar checa Silvia Saint en una limusina. La mejor escena de su carrera. No lo dudo. Arnold ganó 7 veces el título de Mister Olympia. Seguimos. Es que no encuentro las respuestas. Nada. No, Nico, pues es simple, sin azúcar. Es el maíz con el clarito, el agua, pues en el que se pone, ¿no? Claro, es que le pregunté a Mauricio Zuluaga, que nos había escrito sobre la mazamorra, y me dijo, no, espere, porque eso es un plato que es distinto, es neutro. El dulce, la mazamorra dulce, me dice, es de la costa. El de Antioquia es una mazamorra que es neutra, el sabor es neutro, y usted la endulza o se la come uno con panela o con bocadillo. Claro, ahora sí, ¿cuál es? Ahora sí tengo el nombre exacto. La mazamorra esa dulce se llama peto. Eso es tenebroso. Exacto, a mí no me gusta. Esa vaina es tenebrosa. Pero ahora sí, así se llama. Gracias a Mauricio Zuluaga, que peto nos ayudó a aclarar. Sí. Sí, usted quiere peto y es una vaina con dulce blanca. No, eso sí es tal vez lo más feo que me he comido. Hay un plato árabe, libanés, que es también tenebroso, que se llama chisbarak. Uh-huh. A mí cada vez que hacían eso yo me paraba y me iba. Que es una sopa de yogur con mucho ajo y con sombreritos de harina. No, brother, o sea, no. Usted primero se come eso y tiene que esconderse un año solo hasta que pase los efectos de la cosa, ¿no? Claro, claro. Bueno, Nico, Emilio, vamos con música, por favor. Con Jamiroquai y una canción de su disco Dynamite del 2005. Ellos vinieron a Colombia unos meses después, en el 2006, por primera vez, y este fue el trabajo que ellos estaban promocionando en esa época, con esta canción sobre todo. Esto se llama Seven Days in Sunny June. La mesa de siempre. A la calita de siempre. La cabaña de siempre. Las butacas de siempre. La ruta de siempre. Para regalo como siempre. Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Yo nunca, nunca voy al centro en coche. Bueno, si es domingo por la tarde y me entra un poco de modorra. Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo SEAT León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Estrénalo por 250 euros al mes con MyRenting. Entrada de 3.739,82 euros. Descubre más en el banner. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Personas ganadoras. Hombre, Nico, vamos a hablar de dos cositas. La primera. Dígame. Pues personas ganadoras, él no gana hace mucho, pero pues ganó el más importante, pero está confirmado Egan Bernal en el Giro de Italia. Correcto. ¿Esto quiere decir que no va a correr el Tour? Acuérdese que eso cuando corren las dos no pasa mucho. Sí, la experiencia prueba eso, ¿no? Ciclística, sí, no, porque la gente queda muy cansada. Ahora, esto se corre del 8 al 30 de mayo. Muy desgastante, sí. Es muy fuerte. Creo que el Tour no está hecho este año para escaladores, ¿no? Por lo último que recuerdo, o estoy completamente chifloncito. No. Usted está bien. Creo que no está hecho para eso. Exactamente. Bueno. Pero diga algo más, es que yo me siento es con un tipo bravo. Hable. No. Pues es que usted arrancó, pues bueno, yo estoy ahí esperando a ver. Pero sí. ¿Con qué mal le caigo? Dice, es que le tengo dos competencias. Tengo una batería son de muy cosas. Pesadas, son muy pesadas para un ciclista. Pues de pronto intenta esta y la vuelta a España, porque dicen que hay que descansar por lo menos 60 días para hacer otra vuelta, ¿no? Claro, vamos a ver cómo le sale a Egan, que bueno. Tiene el Tour de Francia en el bolsillo, pues, es decir, tiene esos ahorros. Palmarés. Vamos a ver cómo le va ahora en este nuevo reto, ¿no? Que es pensar. Hay que recordar que el año pasado Egan se retiró del Tour de Francia, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Le costó mucho. Bueno, segunda pregunta, Nico. Manchester City y Paris Saint-Germain, ¿cómo vio la vuelta hoy? No, pues vea que el City jugó a lo que juega el Paris Saint-Germain. Si uno recuerda los partidos del Paris Saint-Germain donde gana como visitante, que lo hizo ante Barcelona y ante Bayern Múnich, ¿qué hizo Pochettino en ese momento? Hombres por las bandas, contragolpe, tres toques rápido y llegaba al gol. Así él consiguió irse con una gran victoria de Barcelona, 4-1, y con una gran victoria de Múnich, 3-2. Lo que pasa es que en este partido, en el estadio de Manchester, en el Etihad, tenía mucho más complicaciones porque iba abajo en la serie, es decir, le tocaba salir a proponer, ya no iba a ser ese juego directo que iba a ser. City, muy consciente, pues entendió eso y más allá de, hizo varias cosas. El City no solamente se dedicó a contragolpear, aunque los goles llegaron por esa vía, dos contragolpes muy bien montados y el oportunismo de Mahrez a la hora de la definición, pero también tuvo la pelota, supo mantener el juego, no sufrió tanto Ederson en su portería. Zinchenko jugó un gran partido tanto en ataque como en defensa, porque terminó siendo uno de esos extremos para replicar el modelo del PSG, que en su momento fue Kurzawa. Replicó muy bien haciendo el desborde por izquierda y que genera el primer gol del Manchester City. Otro que tuvo un gran partido fue De Bruyne, jugó muy bien. Bueno, Mahrez, que ya lo habíamos dicho. Pero es que De Bruyne siempre juega bien. Eso es mucho jugador de fútbol. Ese tipo es un jugador de fútbol extraordinario. En mi equipo siempre, un crack. Y es decente, ¿no? Como ese poco ampones que usted maneja en su equipo. Es decente. Sí, no, él es un tipo tranquilo. Bueno, ¿y qué más pero es sí. para acabar? Pero digo, una victoria muy, muy, muy, muy clara, la del Manchester City. Es la primera vez que el City llega a la final de la Champions League, hay que decirlo. Es un equipo modesto en Inglaterra, es el noveno equipo inglés que llega hasta esta instancia. Han llegado muchos clubes, bueno, desde Liverpool hasta Nottingham Forest, pasando por el Aston Villa. Pero el City tiene esa primera oportunidad de ver si es capaz de ganarle a la llave que viene mañana, que va a ser Chelsea-Real Madrid, que vamos a ver cómo termina. La ida terminó 1-1. Bueno, ¿qué está comiendo que nos pudiera compartir? Porque lo siento chasqueando. O sea, ve que esto lo veo, no, que está comiendo cositas. No, la caja que me... Que a veces... No, pero está comiendo algo. ¿Bailando? No, me tomé una agüita aquí que tenía aquí al lado, pero no. Lo siento con una buena comida porque lo vi chasquear y sonar. Me gusta. No, hombre. Agüita, estoy tomándome una agüita. Bueno, segunda pregunta. Si puede ser un poco más discreto porque no se ha llevado a cabo el partido. Pero entonces, ¿no? Vea, que Egan, que por qué no habla. ¿Qué del no, pero City, es que Egan, ¿por sí, qué es se que, echa salón? Es que a Egan lo cogí frito. Pero esto es muy bien. Pero venga. Mañana el Chelsea contra el Real Madrid. El primer partido fue en Madrid. Sí, 1-1. Ok. Por lo cual es un resultado complicado para el Real, ¿no? Claro, es difícil ese partido para el Real Madrid, es decir, aunque, toca salir a buscar. Aunque el tema de visitante ya no es igual por la falta de público, ¿correcto, Nico? Sí, ya no se siente tanta presión. Okay. De hecho, hay un estudio que se hizo en Alemania, en la Bundesliga, sobre cómo había afectado la pandemia a los equipos visitantes y se dieron cuenta de que el asunto de la localía cambió por completo y que se habían sacado un 45% de buenos resultados los equipos visitantes, cosa que no era tan profusa en tiempos en donde había público. ¿Qué dicen las apuestas mañana? No usted, pero las apuestas esas de 2-1, 3-1, 3-2. ¿Qué dicen del partido de mañana los que apuestan por el fútbol? Apuestas en torno al Chelsea-Real Madrid. Hay que decir que el Real Madrid jugó este fin de semana con el Osasuna y sin convencer mucho, ganó faltando muy poquito pues para que funcionara. Y el Chelsea, que ha tenido un gran cambio desde la llegada de Thomas Tuchel, pues también marca un poco como alguna directriz nueva frente al equipo de Stamford Bridge, que ya ha ganado esta Champions. Mire, las apuestas de las que se está hablando hoy por hoy, porque pues vamos a ver cómo se comporta mañana el asunto. Dice así, mire, en cuanto al baremo de apuestas, dice, ¿al por qué? Ejemplo, al baremo de apuestas. ¿Puede cambiar la palabra para no corregirlo más, por favor? Bueno, para está entenderla. Bien. ¿Cómo espectro? Se llama? Al emparejamiento, sí, al espectro entre apuestas. Dice así. Porque bueno, hay muchos, porque usted sabe, los ingleses en especial. Bueno, Nico, las apuestas, mijo. Ah, pero no, por eso ya le estoy contando. No, pero es que usted sabe que los ingleses apuestan. No, las apuestas. ¿Cómo pero está? Es que apuestan por hasta un córner, cualquier cosa. O sea, esos manes apuestan muchísimo. No, el partido. Mire, del partido, está muy parejo. Estaba viendo aquí las cuotas de cómo está la cosa. Está ¿el baremo? 1.75, 2.25, sí, está muy parejo. O sea, no hay nada, no se sabe nada. Muy parejo está. De acuerdo a lo que estoy viendo acá, está parejísimo. Bueno, voy a actualizar aquí. Mire, aquí dice, aquí le tengo otra. 2.17 paga el Chelsea, 3.60 paga el Real Madrid y 3.38 paga el empate. O sea, el que apueste $2 le dan $17 por el Chelsea. El que apueste, sí, pues no. O sea, por un dólar le pagan a usted 2.17. Por un dólar apostado, si usted gana, le pagan 2.17. Si usted apuesta a favor del Real Madrid, por un dólar que apueste, le pagan $3.60. No, está muy parejo, mijo. Eso no está muy parejo, No está tan fácil. No, acuérdese de nuestro amigo el caballo, Medina Spirit. Era, usted ponía 2 y le pagaban 26. No, ese sí era. Claro, usted ayer tuvo todos esos arepas. Yo creo que usted hizo trampa, ¿sabe? Pero lo ¿le parece? No, a mí no me parece. Yo pienso que usted pero leyó la nota. Están los audios, perdón. No, es que usted leyó la nota, pero es que no es pecado saberse las notas. Pero entonces Laura sabía del burro de Schwarzenegger. Sí, yo lo conocía. Pero no era un burro. Era una burra. Entró Orlando con el tema de Rocco, qué ordinaries. Bueno. Que de verdad. Bueno, listo. Vamos con música, Emilio, antes del último repaso de hoy, que es preciso, exacto. Ok, vamos a continuar ahora con Sam Smith y un cover que él hizo en el 2019 de un clásico original de Donna Summer. Aquí está I Feel Love. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es un pueblo que queda a 100 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Un pueblo tranquilo, que la gente es como Nico. Salen al parque, mira el horizonte, no le dirige la palabra a nadie, no se saludan, son muy poquitos. Viven 14.000 personas. No es chiquitito. No sé si es chiquito o es una persona por cada kilómetro cuadrado. Es también, ¿no? Puede ser, y es muy bonito, ¿no? O sea, en 10 cuadras, o sea, a la redonda, es una belleza. Pero puede ser lo que usted dice, muy chiquito, es que no lo conozco, Nico. Pero comenzaron un proyecto hace 5 años allá y no han podido terminarlo y ya lo acabaron. Pero los residentes lucharon porque no metieran una estructura, una cosa turística, porque ellos vivían tranquilos. En el pueblo hay una droguería, un restaurante y un bar. Listo. Nada. Bueno, por supuesto hay 10 McDonald's, pues de rigor. Claro. Supongo que hay un Subway. Sí, que pero mucho más no. No, no más, Nico, por favor. Y de pronto, uno nunca sabe, hay un Crepes y Waffles, ¿no? Uno nunca sabe. ¿No? De golpe. ¿Sí o no? Y muy bueno. Bueno, pues, no, se les apareció una gente allá a hacer un parque de diversiones, un parque temático. Y ya lo terminaron y ya lo van a estrenar. Y estoy viendo las fotos y es una divinidad. Es la ciudad de Nueva York a una escala de 3 metros más o menos, todo el downtown de Nueva York, no completo, pero una parte donde se ve el edificio del City Corp, se ve el Empire State, se ve el Chrysler Building, se ve todo, todo, todo, todo. Y es hecho en Lego, es la Legoland de Nueva York. Con fichas de Lego. ¡Qué lindo! ¿Usted se imagina la cantidad de fichas que se usaron? No, pues no puedo imaginármelo. Pues imaginan, o sea, ¿cómo sería ese repaso? imposible saberlo. Pero es un arepazo sólido, ¿no? Sí, claro. Pero es que no tengo ese dato, ese es el problema. Pero listo, ahí sí ya. En el artículo no sale el número de ficha. No puede, pero el periodista... Ese es el dato más importante. Déjeme. Cada edificio es como de 3 metros y está el nuevo edificio del el más delgadito, el que les dije que le metieron como placas de cemento cada 10 pisos, que por la noche los vientos despiertan a los dueños de apartamentos de 50 millones de dólares. Ahí está el edificio, hermano. Están todos los edificios, están todas las carreteras. Está todo Manhattan en chiquito, pero no es Manhattan de 5 centímetros. Como de 3 metros de alto todos los edificios altos. Es una belleza, hermano. Eso es una belleza, mijo. Nah. ¿Cómo van? Bien. Pero bien. Me queda la duda del número de fichas. No, es que no la encontré porque era eso genial. Sí, me parece que es el dato. Pues, hermano, yo le pido el favor de que se cambie de programa porque no tengo esa pregunta. O sea, yo le juro que yo lo intenté. Es que el tipo que escribe la nota, ¿cómo no vota el número de fichas? Es un imbécil, se llama Charlie Pazzi. Charlie, hermano, métele julepe al laburo, hermano, porque ¿qué estás haciendo? Es el dato importante. ¿Cómo le pasan ese artículo número de la redacción? ¿Cuánto costó en dólares hacer ese parquecito? Ah. ¿Eso qué importa? Lo importante son las fichas. ¡Cállese! ¡Conteste! Esto. ¿Te importa la plata? Lo importante son las fichas. Nico, seguimos con eso. Me toca expulsarlo del programa. Pero tranquilícese. Nicolás Samper, $500,000. ¿Le puedo decir algo? Ahorita se lo digo. Le puede hacer corrector. Con eso le digo todo. ¿Qué? Laura Hoyos, $350 millones. ¿Qué? ¿Qué? Pues que Laura es muy generosa, hermano. Sí, pero sí, ese Lego sí está muy caro. Está muy caro el Lego, ¿no? Uy, está carísimo. Vamos con Estralandia hasta el fin de los tiempos. Caras, ¿qué? ¿No? O sea, las fichas son caras. Sí, las fichas están caras. ¿Cuánto vale una ficha de Lego? Una ficha. No, pues que una ficha no sé, no porque vienen nada. Varias. Sí, viene una figura que armas con cada ladrillito de esos. ¿Pero cuánto vale cada figurita chiquita? ¿Cuánto puede costar una ficha? ¿50 centavos? ¿Cómo? No, un poquito más. No, por ahí qué. ¿Cuánto? ¿80 centavos de dólar una ficha? ¿20,000 pesos por ahí? No. Sí, no, por ahí yo creo. O sea, un Lego que tiene 100 fichas vale $300. No. Póngase serio, 20 centavos. Pero usted me está diciendo, un muñequito, yo le estoy respondiendo, vale $20,000. Un muñequito, chiquito. Básico, no, solo un muñequito de Lego. Yo creo calculando que hay. Si usted me dice, es que es un no, yo calculo después de la respuesta de Laura que hay 1,750 millones de fichas. Es que estaba mirando la respuesta de Laura y me gustó. Sigo, ustedes frescos. María Juliana, 10 millones, nada que ver. Orlando Rivera, 3,000 millones, nada que ver. Laura Natalia Franco, 30 millones, nada que ver. Laura Hoyos, 350, mucho que ver. Y Nicolás Samper, es que yo no entiendo aquí qué dice. Aquí dice 500 mil dólares. Sí, 500 millones. No, 500,000 dólares. Yo no le meto más plata a eso, pues. 500, es que no veo porque yo pienso que es una abreviación que dice 500 millones de dólares. No, 500 mil, dice 500 mil dólares. Listo, menos uno para Orlando Rivera y Nicolás Samper, de una. Por eso era importante el número de fichas. Pero si las puso a 20,000 pesos cada ficha, yo no conocía un Lego de 13 millones de pesos. No lo conocí. Bueno, pues, pero puede que lo hicieran con 4 fichas grandes y sale. No, esos son fichas chiquitas. Hombre. Chapó para Laura Hoyos, que le apoyo con el 36% porque estuvo muy cerca. En los originales, chapó. gigantescos para esa clase, que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Por eso le pregunté, porque es que yo no veo y tengo el labio hinchado. No, 500 mil. Sí, 500 mil dólares. 500 millones de dólares la respuesta correcta. Pongan serios de verdad. ¿Qué es esa estupidez? Porque usted tiene envidia y no tiene la plata para montar esas vainas. No me interesa, que me gasto mi vida haciendo eso. Me muero, pero y no lo voy a hacer. Pero le queda en el corazón como un remordimiento de por qué no puse 500 MI. No, nunca iba a poner millones, pero jamás. Esto 500 no millones de dólares costó hacer Nueva York en Legoland. Es un parque. No, que pongan serios, pues. Tiene 150 fanegadas, brother. No, pero que se pongan serios también los de Lego. Yo en Estralandia le saco uno mucho mejor. Pero usted, ¿por qué no se pone serio y acepta los éxitos de los demás? Bueno, llegamos al final. ¿Cómo era el repaso, Laura? María Juliana tiene menos 6 puntos, Orlando tiene menos 2 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, yo estoy en ceros y Nico tiene 5 puntos. Bueno, así llegamos al final de los originales, 8 en punto el sabor de la noche. Y bueno, muchas gracias. Y el ganador del Twitter, Nico, es que no hay ganador. Sí, a la pregunta. ¿Qué te propusiste al principio de la pandemia? Despacio. Que ni siquiera has comenzado más de un año después. Ganó el inconspicuo, que dijo, dejar tanto internet. En mis últimos días viendo Triple X estalló la bomba Pornhub y me encontré un video amateur de una vecina. Asombrado de su estructura galliforme, su profusa humectación y su espesa capilaridad, no he parado de buscarla en múltiples plataformas y ahí voy. Muchas gracias, Nico. Tenemos dos cosas esta semana, creo que imposibles de batir, ¿no? O el de la semana pasada fue el tremendo. El del señor que se despertó con el papá encima de una modelo de esta semana. Ese fue muy bestia esta semana. Muy bueno. No, o sea, tenemos un problema. Sí, muchachos, adiós. Competencia.